llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es... ¡Cállese, hombre horrible! Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Cállese, Hombre Horrible. Estamos en el programa número 27. Ya nos adelantó nuestro numerólogo Guido el año pasado. Mirá, me fui. La semana pasada, que las coincidencias numerológicas no van a ocurrir más. Así que vamos a tener que buscar una nueva no ciencia para hablar en la introducción del programa. El horóscopo, quizás. El horóscopo, yo voy por el horóscopo. Ustedes cumplen el mismo mes, pero no comparten un signo zodiacal, según tengo entendido. Creo que no. Ah, eso no sabía. ¿Qué día cumplís, 8. Álvaro? No. ¿Vos sos de Leo? No, yo soy de Cáncer. Ah, no, sí, yo soy de Cáncer, claro. Ah, entonces, sí, el mismo. Bueno, sí, entonces mismo. Tenemos una coincidencia. Sí. Podemos... Yo soy de Sagitario, por mi parte. Ay, a mí me re gusta el signo Sagitario, no sé por qué. No conozco mucho sus características. A mí me gustaban los caballeros del Zodíaco. ¿Y Sagitario? ¿Había alguno de Sagitario? Sí, era el caballero Aioros. Era hermano de... Era hermano de Aioria, de Leo. Así que es muy importante él en la mitología, no griega, pero en la mitología del anime, claro. De los Caballeros del Zodíaco. Sí, yo nunca llegué a seguir la historia por completo de los Caballeros del Zodíaco. Pero bueno, no nos presentamos. Yo soy Mailén Rueda, me acompañan Guido Rusconi y Álvaro Bretal. Y volvió nuestra querida operadora. Titular. Volvió ella. Sí, porque ya se enteró que... No trajo alfajores. No, se enteró que el programa pasado fue altamente hilarante y se ofendió. En realidad había renunciado, mal. No lo queríamos decir. Sí, había renunciado y ahora volvió. Tenemos que ponerle un poco... Volvió para ponernos un poco de seriedad. Sí, nos pidió no que no le paguemos porque nunca lo hicimos, sino pagarnos ella a nosotros. Claro. Ah, bien. Sí. Pidió dejar de pagar para ocupar el espacio de operadora. Que es algo que suele pasar para los operadores. Sí, así que... Tengo que pagar el derecho de piso literalmente. Sí, no es tan fácil. Uno piensa que es todo muy sencillo lo de operar un programa, mover palancas, apretar botones. No, eso es una parte, pero después está la parte humana, social y psicológica, que es mucho más compleja. Sí, sí. Algún día vamos a hacer algún especial cuando Mailena haya terminado su capacitación. Sí, cuando lo haya empezado. Que, sí, sí, sí. En realidad. Una capacitación que hay que tener cierta continuidad. Mailén, la verdad, que viene fallando estrepitosamente. Digamos que si fuese una cursada, como estaban hablando los amigos del Tercer Mon hace unos minutos, si fuese una cursada, ya de la yuta. si fuese una cursada, Mailén ya habría como quedado medio libre. Como un pájaro. Sí. Podemos decirlo así para que no suene tan trágico. Bueno, en varias cursadas me he quedado libre, así que... Y aún así te recibiste. Y aún así... Pero lo que pasa es que no son tan gorras en mi carrera, entonces como que no me las pasaban mucho las faltas. Ayer fue el día del sociólogo y de la socióloga, así que saludamos de vuelta a los sociólogos que tenemos en el piso, que son Mailén y Álvaro. No sé si sabían que era ayer el día del sociólogo. Sí, yo le mandé un mensaje al grupo de mi familia diciendo que nadie me había saludado. Ah. Y ligué, o sea, me prometieron regalos por su falla. ¿Ah, así sí? Que, sí, y encima tuvieron el tupé de confundirse el día del sociólogo, o sea, la sociología con la psicología, y era como... Pero bueno, no son parecidas, en cierto sentido. Terrible. ¿No? No sé, es que no voy a decir que sí. A mí me invitaron a cenar mis padres. ¿Por el día del sociólogo? Sí, a un restaurante. No, ¿en serio? Mira, sí, que sí. No hay día del letrado. ¿Del licenciado en letras? Sorry, no, bueno. Nosotros creo que tenemos soy... dos. ¿Cómo dos? Espectacular, dos ya días. Tengo otra cena. Yo no soy licenciado, de todas maneras. Soy ¿sos profesor? Soy profesor. Bueno, pero el día del profesor. El día del profesor es para profesor de cualquier cosa. Yo quiero. Ustedes tienen idea de su disciplina. Sí, pero es una disciplina. Nicho del nicho aparte. Del nicho. No, está bien. Lo importante es que te den regalo. Lo que pasa es que. Mis padres nunca me invitaron a cenar. Maestros. Por el día del profesor. Ah. ¿Cuándo fue el día? ¿Cuándo es el día del profesor? El 18 de septiembre. Ah, pero yo no te conocía el 18 de septiembre pasado. No, no, todavía pero estaba no ocurrió. Claro. No, pero te voy a invitar igual, a cenar. Me voy a hacer un recordatorio en este mismo momento. No, tampoco existía el programa. Yo tampoco lo conocía personalmente a Álvaro. Claro. Es verdad. Bueno, entonces no estás este reclamando programa. ¿Qué, ya de qué épocas, las épocas que no existía este programa? Sí, sí, yo no recuerdo que no existía. Y que los viernes a la noche podíamos hacer otras cosas. Como quedarnos mucho en más casa. Divertidas, claro. Como quedarnos en casa sin tener frío. Yo tengo mucho frío en este momento y. ¿Sí? Y bastante, sí. Porque estoy quieto hace 2 horas y tengo un poco de frío. Me gustaría mucho tomar algo, pero bueno, ya un ocurrirá. Cafecito. No exactamente. Y no, un té. No viene por ahí. Algo espirituoso. Una H2O. No, estuve tomando H2O hasta ahora, ya fue más que suficiente. Hades de naranja, que es el único que existe. ¿Cómo único que existe? Para mí, digo. Es una opinión. En una época, cuando yo era joven, existía el de leche chocolatada, el de leche blanca. Ah, debe ser un asco. Era, bueno, pero existían. El de manzana, que es como el clásico. Voy a hacer un top 5. Había muchos más. De gustos de Hades. De gustos de Hades. De gustos de Hades horribles. Fantástico. Che, tenemos vía de comunicación. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Me dice el número de teléfono. 451-6917 es el número de Radionauta, si se quieren comunicar y hablarnos de los gustos de Hades preferidos que tienen. Claro. Después tenemos un Twitter que. Ustedes saben, perdón, ¿no? Perdón que interrumpa. ¿Saben qué significa Hades? Sí. No. Alimento de soja. Chan. Es que yo nunca tomé Hades. Está explotando la mente en este momento. Sí. Dato mind blowing. Se murieron como muchas neuronas. Sí, por eso la S también es mayúscula en el empaque. Claro. Lo que pasa es que yo nunca me problematicé la Hades porque no lo consumo. Te van a retirar el título de sociólogo si nunca problematizaste la Hades. No lo tengo. Hay que problematizar hasta el Hades para ser sociólogo. Yo, hablando de lo que significan las letras que conforman la palabra Hades, yo tengo un talento oculto muy inútil, pero que nunca pude compartir, que es soy muy bueno descifrando acrónimos. Mira vos. Un acrónimo es, bueno, son las siglas que conforman, por ejemplo, no sé, AFA o ANSES o todas esas cosas. Claro. Y yo siempre, sin saberlo incluso, como que adivino de qué se tratan. Es algo que nunca, no me va a servir nunca para nada, pero. Yo creo que sí, si algún día tenés que develar algún caso, algún misterio, onda, el código da Vinci. ¿Sabes para qué me serviría? Por ahí ¿para qué me hubiese servido? Podés encontrar el santo grial. Ese talento para el imbatible de Susana Jiménez. Ah, que ¿nunca te anotaste? ¿Está no. Susana Jiménez ya de vuelta? No, no. Está Tinelli. El que volvió fue Tinelli. Ah, pero, pasó de todo. Pero no hace concursos de preguntas y respuestas, él. Todavía. No, porque con el bailando eso no garpa mucho. Bueno, otras vías de comunicación son el Twitter de @callecerradio, la página de Facebook, callecerhombre horrible, etcétera. Sí, no, porque las otras estuvimos esperando, chusmeando el mail de Radionauta y no nos llegó nada. Nosotros pedimos encarecidamente a nuestros oyentes que manden, el viernes pasado que manden algo. Nadie mandó nada. Creo que estaban todos acá en vivo. No todos nuestros oyentes sí, estaban. Sí. Y bueno, está bien. Es mejor. Hoy también, si quieren pasar por él, etc. Algún día tendremos que cambiarle el nombre del programa a Nadie Mandó Nada. Es lo que decimos. Lo decimos mucho más que Calle Ese Hombre Horrible, efectivamente. Ah, y hoy Guido me tiró una sugerencia que es real. Ah. Que los que nos escuchan por internet, que nos escuchen por el TuneIn. Porque sí. Se escucha mejor. Sí, en la página de Radionauta a veces se corta y si ponen en el buscador de Google TuneIn, que se escribe TuneIn Radionauta, ahí sale la página directamente y lo pueden escuchar en vivo con un audio implacable. Bien, fantástico. Porque si no, por ahí a veces salen con delay. Estamos o directamente no sale, que es peor. No, igual el TuneIn es tuto legal. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces. Es Radionauta. Radionauta y su cadera con delay. Claro, es parte del multimedio Radionauta. Lo inventamos nosotros. Ah, está, me encanta. Me encanta que seamos un multimedio. ¿Viste qué maravilla? Nuestro operador está comiendo y a mí me está agarrando un hambre. No te van a tomar si ¿Tiene, no de comer. Tiene ganas de todo, Álvaro. Se trajo un tupper. Sí. Bueno, igual está muy bien. La delatamos, pero está muy bien. Bueno. La mandó al frente mal. Horrible. Vamos con una canción, ¿les parece? No, yo no bueno, sé. Sí. Y yo creo que hay que hacerlo, no hay muchas opciones. ¿De qué van a ser las canciones hoy, Álvaro? De los Flaming Lips, una banda maravillosa. Yo estoy contento de que me desperté solamente por esto. Y bueno, la verdad que no. Hace dos semanas Álvaro dijo, probablemente la próxima banda va a ser los Red Hot Chili Peppers para captar más atención, y la gente dijo, ah, bueno, vamos a escuchar 7 canciones de los Red Hot hoy en Calle, siempre horrible. Sí, no, acabamos de bajar el rating. Una engaña pichanga. No, yo creo que les va a gustar. Los fans de los Red Hot Chili Peppers, quédense. A mí me gustan los Flaming Lips. Sí, no, es una banda absolutamente maravillosa, y vamos a arrancar con su segundo disco en la década de los 80, con un estilo muy distinto por el que se iban a ser conocido hacia los 90-2000. El segundo disco se llama Oh My God, The Flaming Lips, pero un Oh My God que está escrito raro, God, es como G-A-W-D. ¿No será una sigla, Guido? Es como Oh My God. Oh My God, sí, es no, una sigla me parece de no, pero podemos averiguarlo. Está escrito como en slang. Como en slang, claro. Y la tapa una también jerga. Está una cosa psicodélica, así colorinche, con una calavera muy, muy divertida. En una época en la cual la banda era un palo más indie, digamos, con una instrumentación rockera más convencional, de guitarra, bajo y batería. Bueno, año 1987, segundo disco de los Flaming Lips. Vamos con la canción The Ceiling Is Bending y volvemos con más Cállese, Hombre Horrible. Well, it's midnight in a liquor store in Texas on Halloween. Salvador Dali watches from his window in a dream. Jesus is a rock star who destroys all he sees. Godzilla is a cowboy who is dressed up like a queen. We'll be right back. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. El único programa que no pasa el mató. Seguimos en Cállese, hombre horrible. Después de una gran canción, se vienen los tweets de la semana. Los twists. Los twists de la primera semana de junio. Hoy, no, es dos. Hoy es dos. Flashé que era uno y que íbamos a dar los primeros tweets del mes. No, eso ya no va a pasar nunca, pero en ningún sentido. ¿Por qué? Dejemos de buscar coincidencias entre el día de la semana. ¿Por qué? Del déjame. Mes. Es que yo soy el encargado de romper los sueños. Pero ¿por qué no puede haber caer primero un viernes? Ya me fijé en el calendario. La mierda. Sos un numerólogo más trucho del mundo. Pero veo que te dedicas mucho tiempo de tu vida a ese tipo de cosas. Es porque no tengo tanto trabajo. Claro. Cuando escuchaba la artística que decía que somos el único programa que no pasa el mató. Sí. Y hablando de la parte más indie de los Flaming Leagues, siempre me pregunto si no hay una banda que existe ya que se llame The Indie Gentes. Existe un ciclo musical. Ah, ¿sí? Sí, en el espantoso Niceto, que son los martes indigentes, que son recitales que ocurren los martes. A la noche, yo he ido un par de veces, odio ir a Niceto, pero bueno, en general a veces internacionales, a veces no. Se llaman los martes indigentes. Bien, entonces es una idea. Una banda me parece que no, pero igual, a ver, vamos, porque es probable que también exista una banda. Tiene que haber. Ya. Hay 8 bandas. No, entré ahí. Bueno, por alguna razón muy extraña, voy a contar algo que no me alegra. La computadora que estoy usando en este momento tiene Yahoo como buscador predeterminado y me dice que Yahoo no pudo procesar esto por un error, y yo me pregunto si habré tipeado algo prohibido por el gobierno de Estados Unidos o si se habrá caído Yahoo. Debe ser una contraseña del para WikiLeaks. Algo sobre vamos a poner sobre otra cosa. Vamos a poner a ver Trump Diablo. A ver. No, se cayó Yahoo aparentemente. Uy, bueno, vamos a usar qué Google. Cagada. Ahora, ¿qué buscador vamos a usar? ¿Y ahora 2001? ¿Qué buscador sí vamos a usar? No. De indigentes. Yo ya les mismo les yo pensé que ya habían cerrado ese antro. Sí, no, aparentemente no. Me sale, no, los martes indigentes. Para mí, yo creo que tiene que haber habido alguna banda de indigentes y que los de Niceto los hicieron, che, muchachos. Cagar fuego. Cámbiense el nombre, sí. Bueno, más allá de... Podemos hacer una banda o no, igual. Sí. Y ponerle indigentes. Sí. Y listo, podemos tocar todos los martes y llamarnos los martes canciones indigentes. Igual que el horrible Niceto, le dijiste. Sí, es un lugar espantoso que desprecio profundamente. ¿Vieron que saca disco nuevo el mató? Ya lo sacó. ¿Ya salió el disco? Eran 3 temas. No, ahora estamos sacando un LP que tiene un nombre horrible. Ah, sí. Ah, sí, ya sé. Ya, bueno, si vamos hablando nombre... les voy a tirar. Nos estamos ¿por un qué poco siempre también? Y esta vez no fui yo, ¿eh? No, yo no lo nombré. Sí, no fui yo la que habló del mató. Bueno. El otro día le estuve para... Perdón. Perdón, esto es todo mi culpa, yo lo sé. Sí, abriste una puerta que... No, sí. le saqué una foto a un libro. No sabía que había un libro del mató. Sí, lo comenté yo acá. No me escucha bueno, nadie. Pero yo lo vi y le saqué una foto y le digo, se los voy a mandar a los chicos por nuestro supergrupo privado. Y te olvidaste. Y me olvidé. Sí, sí. Entonces, lo... ¿Qué clase de anécdota es esta? Lo editó el Gourmet Musical y es sobre la trilogía de EPs. Que ahora, bueno, sí, sigue siendo porque el último fue un simple, digamos, no era un EP. Eso de la trilogía de PES, de 1.000.000 de euros y esos. Sí. Sí. No sé, pero yo me sorprendí. Se me acabaron el shampoo y la crema de enjuague al mismo tiempo. ¿A vos? No. Estamos con los tweets. Estamos frente a uno de esos eventos que suceden una vez cada 104 años, dice @clarilows en el primer tweet, porque si yo no interrumpo este desastre que provoqué... Sí, nadie lo va a hacer. Acá está, mira. De digresión, ahí lo vi. ¿Ves? Sí, a mí me gusta la tabla. Este es el mismo tipo que ha hecho un libro de un día para vos. Es de un día de chiquitito. Mierda. Porque, claro, porque es tan chiquitito, ¿sí? ¿Es muy chiquitito? Es muy chiquitito, sí. Ah, no sé, porque si no, por ahí puede hacer un día porque a la página 15 ya lo largaste. Sí. Tiene todas las letras. Bueno. La mentira, no lo vi por dentro. No, no creo. Es como, ¿ves? En realidad es un día para tocar los acordes. Es como los que venían de la Bersuit. Nada, nada. Nah, las últimas análisis. 20 páginas son de notas. Claro. Para escribir tus propios pensamientos. Claro. Estamos haciendo una sección medio linchana. Ahora. Que va y viene. Va y viene. ¿Qué quiere leer el segundo tweet? Yo. Desde el miércoles que hay una carpa en la esquina. Pensé que era un homeless, era un pibe haciendo la cola para Airbag. Qué increíble de Pauletis. ¿Cómo le dijiste? Airbag. De arroba Pauletis o Pauletis, no sé cómo es, con Z al final. Lo voy a repetir por si alguien. Porque me han comentado, hay que leer más despacio los tweets, porque si no, por ahí no se entienden bien. Desde el miércoles que hay una carpa en la esquina, pensé que era un homeless, era un pibe haciendo la cola para Airbag. A mí me sorprende mucho que haya gente. O sea, que exista Airbag, punto uno. Punto dos, que vaya gente a verlos. Punto tres, hay tantas muchas cosas que me sorprenden hasta llegar a un pibe haciendo cola para Airbag. Empezando porque existe Airbag aún. Sí, pero es necesario. O sea, no es los Rolling Stones que vienen una vez cada 10 años y listo. Capaz que los tipos están tocando una vez por año y haciéndose los estrellas, no creo. Pero tipo el indio, claro, y no le sale mucho, güey. No, capaz que tiene un problema mental el pibe. Y va una semana antes porque está chava, pero no hay nadie en realidad. Esa semana está él solo. ¿En dónde tocan? Ponele. Y yo no creo que toquen como los violadores que tocaron el año pasado en el club alumni de Ensenada, la vuelta a la casa de mi viejo, sí. No creo que lleguen ahí, pero tampoco creo que estén haciendo el que toca en ese tipo de clubes y lugares así muy recónditos del conurbano y de otros lugares de la provincia de Buenos Aires es Paul Di'Anno. Que pobre, sí. El primer cantante de Iron Maiden. Mientras su ex banda. Él estuvo en los primeros dos discos de Iron Maiden, que son muy buenos. Y después se fue. Y lucharon por el apellido. El apellido no. Sí. Y después la banda tuvo un éxito rotundo en el que ahora llenan estadios. Y él toca en clubes para 150 personas, como mucho. ¿Y toca temas de Iron Maiden? Sí, obvio. La gente lo va a ver para pedirle temas de Iron Maiden exclusivamente, casi. Oh, bueno. Bueno, no sé, no sé qué está pasando con Airbag. Paren que les voy a decir dónde toca Airbag. Por si quieren ir. Bueno, acá, no sé, justo va a tocar. Averigüense ahí entradas igual. Tocó, no, el año pasado, en julio del año pasado, aparentemente fue el año pasado esto, en Córdoba, en Quality Espacio. No sé dónde queda, igual, o sea, no sé. No, ¿este tweet averiguar? ¿Es del año pasado? No. Es de esta semana. Es de esta semana. Pita. Siguen tocando. Ahí me sorprende mucho. Bueno, habría que hacer todo un especial de Airbag. Me sorprende mucho el cambio. Siete canciones de Airbag. Siete canciones de Airbag. ¿Sabían que uno es militante del Partido Obrero? Sí. No. ¿Por qué todos los personajes raros son militantes? Sé que uno se llama Guido, como yo. ¿Cuál es Guido? El baterista el más niño. El ex baterista que vino en guitarrista, porque cambiaron de posición. ¿Posta? Sí. Pero es una banda del carajo. No lo que me sabes escuchar, man. Está a la vanguardia. Es espectacular. ¿Y con los Hanson qué pasó? Los Hanson siguieron sacando discos. Sacaron un disco bastante bueno hace unos años. Yo lo sigo escuchando, Hanson. ¿Vos irías a hacer un... con una carpa? Obviamente. No, realmente sacaron un disco de zafaba. Después hace, no sé, como 6 años, que igual es bastante poco tiempo en relación a que hace. Digo, a ver, Middle of Nowhere, el disco, el gran hit de los Hanson, tiene 20 años ya. O sea que 7, claro, que tienen BAP. 7, 8 no es tanto. Me sorprende cómo te acordás el nombre del disco de los Hanson. Porque lo tenía. No, después sacaron Snowdin, que era el segundo, que era un disco de temas navideños. Bueno, sigamos, por favor, porque. Bueno, el otro título va a leer Mailen, porque lo digo. Porque lo digo yo. Dice: hoy comí con los usuarios de Xvideos, una de las comunidades online más grandes del país. Este tweet es de arroba Aires y Benson, que no. Me suena también. Sí, ha estado acá muchas veces. Tenemos porque yo lo quiero mucho. Que contextualizar un poco. Sí. Porque sí. El tweet está entre comillas. Contextualiza, Guido. Contextualiza. Que nuestro presidente se juntó esta semana con los usuarios de otra red social que no es Xvideos. No es red social, comunidad. Que es de Taringa. La foto en la que está Macri. comiendo empanadas con 5 o 4 usuarios de Taringa es increíble. Es impresionante. Es digna de Velázquez. Es digna. No, no, no. Hay, cada rostro es un mundo. Cada uno de esos rostros cuenta una historia. Una historia espantosa. Yo les aconsejo que vean Macri Taringa y vean la foto de Macri, sí, comiendo empanadas con esos personajes. Es maravilloso. ¿Todo esto surgió porque se hizo un usuario en Taringa? Sí, se lo hizo. Hace, se subió un video. Le hicieron bullying. Sí, pero nunca es suficiente. Entonces, después... Pero es que Taringa es una comunidad de la que yo nunca participé. Pero sé que está venida menos y ya, sí, no está en su auge. No. No, no, no. Aparte no está en software hace 10 años. Es como, ¿no?, hacerse un Facebook en el 2015, qué sé yo. Sí. O un Twitter en el 2017. Claro. Sí, me digo que ya fue, ahora deja hacerte un Mastodon que ya caducó también. No, pero bueno, y el chiste es porque Xvideos es una página de porno. Mirá, no sabía. No, yo lo googleé, yo tuve que googlearlo, sí, porque no entendía. No, es una página de porno muy famosa y muy grande. ¿Por qué me hicieron leer a mí el tuit entonces? No, no sé, Guido, fue. Porque... ¿Hubo algo de perversión ahí tal vez? No, porque cada uno lee uno. Bueno, entonces... Ahora me toca a mí de vuelta. Sí. Por ejemplo. Estaba todo pensado. Conejitos en... Y ahora después a Maylene le toca el de violar niños. Claro. ¿Vos sabías que era Xvideos? No. Bueno, igual está bien. Te está juro. Bien. Puede que no. Hay gente que no ve porno. El otro día, bueno, tuve una conversación sobre esto. Con sociólogos. ¿Sobre Xvideos o sobre...? No, sobre el porno. Y hablábamos de cómo, como los varones tienen tan naturalizado. Es una pelotudez, no era una conversación. Y bueno, charlas entre sociólogos. No, suelen. Pero era una... ¿Qué esperás? No sé cómo arreglarla. De cómo tienen tan naturalizado el consumo de porno, sí, y por ahí las mujeres no. O sea, yo no conocía esa página. Por yo ahí, conozco muchas nuestros mujeres. Nuestros oyentes varones. Es más, cada vez que hablé de porno con una mujer, siempre consumían porno. ¿Sí? Sí, mi madre, mi abuela, no, amigas, novias. Amigas, novias, las sí. Las cosas sanas. Claro. No, realmente, no sé, nunca. No, siempre hablé con mujeres. No es algo, no es algo tan tabú. No. Ya, a esta altura de la vida. Pero por supuesto. Y bueno. Tengo 30 años, si no puedo consumir porno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me queda en la vida si no consumir porno? Estoy indignado. Bien, perdón, bueno. Seguimos porque sí, vamos a leer el cuarto. Bueno, sentate, Álvaro, de vuelta, dale. ¿Qué quilombo? Y subite los pantalones. A vos te toca, no a mí. A mí. Dale. ¿Qué quilombo las familias? Ojalá en el futuro la gente se agrupe por gusto de helado o algo más civilizado. Le agregué una coma porque es una constante en Twitter escribir todo así seguido porque... Para no el sé. Orto. Sí, igual es como... Es algo buscado, no es falta de... De saber escribir, falta de educación, sino que leer los tweets es como que le da más gracia, como si estuvieras hablando todo de corrido. Enojado como yo recién, por ejemplo. ¿Qué quilombo las familias? Ojalá en el futuro la gente se agrupe por gusto de helado o algo más civilizado. Como que es una versión del fluir de conciencia. Sí, exactamente. De James Joyce, pero llevado a la. ¿Qué es medio eso, Twitter, en un punto? A veces más pulido, a veces menos, pero es un poco eso. Bueno, es Nadia Soy Yo, que nunca había estado acá, Nadia Soy Yo. Es Nadia-Soy-Yo, que es una gran tuitera que le tengo mucho aprecio. Y aparte, un datito muy interesante sobre Nadia, que es que... es un dato muy interesante, en serio. Que ella es la creadora de una página, creo que es Instagram, me parece. Ahora la voy a buscar. No creo que sea Instagram la página que ella ha creado. No, una cuenta que son tiras de Condorito. ¡Oh, qué bueno! Vale. Donde los diálogos son reemplazados por comentarios de periódicos tipo La Nación. Me encanta la idea. Es impresionante. Hace mucho no lo actualiza, pero tuvo como un año de gran auge. Pero la voy a chequear. Es maravilloso. Creo que es Condoricosas. Ya se las voy a pasar. Me sigue tirando el Yahoo, que no me deja. Bueno, yo lo busco. Bueno. Pero busca, poné Google. Creo que me he leído toda la obra de Condorito en el baño. ¿Cómo se llamaba en esto? Un día. No en un día, porque tenía muchas revistas de Condorito. Así que cada vez que iba al baño me llevaba material de lectura. De Condorito, Mafalda, Siempre cómics latinoamericanos. Yo nunca puedo llegar a leer nada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De Condorito? Qué bien por tu tránsito. Claro. Bueno, vamos con el último tweet, que es de arroba Sabo dice. Sabo dice. Que es, le dije al psicólogo que no lloro hace años y que el miedo al retroactivo me hace reprimirlo. Cita, es un sentimiento, Nicolás, no la AFIP. Como que eso fue lo que le contestó el psicólogo. Ustedes y... que estudian algo parecido a la psicología, sí. Cuéntenme. Yo diría que... No, me causó mucha gracia. Ojalá mi psicólogo alguna vez me hubiera contestado algo así, me hubiera reído. Y nunca me reí en la psicóloga. ¿Ah, no? No, tampoco lloré. Yo tampoco. Igual no sé si hay que llorar o no, bueno, no, bueno, creo que haya una respuesta, ¿no? Pero o sea, siempre los psicólogos tienen pañuelos ahí a la vista y es como que te tienta. Sí, sí. De hecho... ¿Como que lo querés usar? Sí, porque estás pagando un montón de plata, entonces bueno, vas usarle a usar todo. De mínima debería todo. Llorar. Prendeme el ventilador, pero es julio, prendeme el ventilador. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que fui a la psicóloga me dio mucha vergüenza, pero le pedí pasar al baño. Que además era como... compartía una pared con el consultorio. Y era la primera vez que iba, ¿no? No sé si tenía tanta confianza, pero realmente tenía ganas de ir al baño. Está muy bien. Yo nunca fui, no. Me llevé una condorito. ¿Al baño? No, nunca fui al baño en el psicólogo. Tenía un condorito de bolsillo. Siempre. Para cualquier circunstancia. Para la cartera de dama y el bolsillo del caballero. Yo nunca fui al psicólogo. ¿No? No. Soy una chica muy sana. Deberías. No son sinónimos, Tenés que contarle que no, nunca viste porno, por ejemplo. Oh, eso, claro. Para charlar con no, no, yo no dije eso. Yo dije que no conocí esa página. Ah. Y que no. Ustedes naturalizaron como, no me van a decir que no conocen esa página. Y yo dije, no. No, obvio, se puede no conocerla, obvio. Bueno, elijamos porque se nos acaba el tiempo. Va a explotar la bomba de vida. Acá, de autodestrucción. No sé, está difícil. Yo tengo un voto ya elegido. Volvió a andar Yahoo, les cuento. Yo sé que estaban esperando este momento. Bueno, yo elegí el de Pauletis, el del chico de la cola para Airbag. Bueno. ¿Coinciden? ¿No coinciden? Yo voy a elegir el de Nadia Soy Yo. Porque es una reivindicación a Nadia. No tengo que rendir cuenta. Yo voto lo que quiero, soy una persona libre. Bueno, Malem, decís vos. Yo voy a elegir el mismo, lo que Álvaro dijo. Bueno, durísimo. Parece que hay un gueto de sociólogos en este programa. Y tenemos que unir fuerzas contra la gente que nos confunde con los sucios psicólogos. Lo que pasa es que no hubo ninguno así que me llame mucho la atención. Y quería que gane uno, y entre los dos que eligieron ustedes dos. Era un acto de tibieza, pero muy respetable. Sí. ¿Y pero qué? ¿Iba a elegir otro y qué hacíamos? No sé. Podrías haber hecho. Estirábamos esta sección 2 horas más hablando de esta boludez. Podrías haber hecho que eran lo mismo. Sí, bueno. No son está lo mismo, bien. Esa es mi postura. Ha sido una semana medio floja igual de tweets. ¿No hubo nada con respecto al regreso de Tinelli? Hubo un montón. No sé, pero yo no entiendo mucho eso. Es como vos con el porno, yo con Tinelli, ¿no? Yo no vi el estreno de Showmatch, no por falta de interés, sino porque en mi casa tenemos la TDA, la televisión digital abierta, que no tiene Canal 13, obviamente. Está muy bien, realmente yo apoyo mucho esa medida. Y entonces no lo pude ver, pero lo vi a través de Twitter. Porque todo el mundo lo estaba comentando. Y claro, sí. Incluso fue mejor, porque era como estar leyendo una novela. Todo lo que estaba pasando, que estaban describiendo, me lo estoy imaginando y era mucho mejor que verlo. Que lo que realmente debía estar ocurriendo, sí. Que debía ser una cosa espantosa. Y después no busqué videos porque ya no me dieron ganas. Yo sí la vi, pero fue tan aburrida como los inicios de los mundiales, ¿viste? Las aperturas que son largas y... Y tediosas. Sí, como que intentan hacer cosas espectaculares que no tienen mucho sentido en realidad. Pero nada, eso. Pensé que iba a haber tweets respecto a eso. Yo solamente quiero apretar fast forward, que Tinelli sea presidente y saltearnos toda esta parte de que sigue haciendo su programa horrible y qué sé yo. Basta. Imagínate que cuando sea presidente lo siga haciendo. Ah, sí, espero que sí, por supuesto. Si no, sería muy decepcionante. De la Casa Rosada. Claro. Live from la Casa Rosada. Sería genial. Bailaban en el en el balcón. Patio. Bueno, vamos con una nueva canción, no nueva de ahora, sino otra, digamos, otra canción de los Flaming Lips, de su cuarto disco de 1990, In a Priest Driven Ambulance, que es como en una ambulancia conducida por un cura, un título extraño, como la gran mayoría de los títulos de los discos de los Flaming Lips. Es el tema que abre el disco, un tema maravilloso, un ícono de la música indie norteamericana, que se llama Shine On Sweet Jesus, Jesus Song No. 5. Comunicate con Radionauta 4-5-1-6-9-1-7. Agenda Olga Vázquez. Sábado 3 de junio desde las 2 de la tarde. Ciencia que juega y anda. Jornada para conocer y comprender la vida de los murciélagos. Talleres, juegos y lecturas en la Biblioteca Oestergel. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo... ¡Cállese, hombre horrible! ¡Cállese, hombre horrible! Los Midachi de Radio Nauta. Bueno, estamos de vuelta con Calle Ese Hombre Horrible. Acá recibimos la ayuda de Daria para... ¿Para ¿Para qué? Para descorchar nuestra bebida. Un poco de cerveza, mentira, de agua. Pasa que necesitamos para... porque compramos una agua que viene con chapita. Sí. Como la que viene en los restaurantes. Claro. Lindas botellas, qué linda, qué feo el plástico, qué linda las viejas cebas, qué lindo el siglo XIX. Onda vintage. Onda los años 50. Los años 50, sí, la Guerra Fría. son esas nostalgias de lo no vivido, bueno, a mí me pasa con esas cosas. Como la leche del lechero. La leche del lechero, el lechero que trae la leche, sí, maravilloso. Me encanta. Me encantaría ser lechero. ¿A quién no le gustaría trabajar de lechero, por Dios? Aparte, 10 de la mañana, ya está. Dejá de laburar hasta el día siguiente. ¿10 de la mañana? Sí, sí. Empezá a trabajar a las 6, a las 10. Ya está. ¿No hay una ronda vespertina? Nah. ¿Cómo? Nah, para mí no. ¿Y la merienda? Comprá a la mañana. Está fresca. Salió de la vaca hace unas horas. O sea, tira. No sé cuánto tira. Esa es mi hipótesis. Eso es misterio. Habría que entrevistar a un lechero. Ya no sé si quedan. ¿Alguno debe quedar? Hace unos años me acuerdo que había salido una nota en un periódico, no recuerdo cuál, sobre gente que arreglaba paraguas, que era como uno de los pocos que quedaban, porque claro, son descartables, ¿no? Últimamente. Y era como una un oficio que había quedado perdido en el tiempo. ¿Y esa persona sobrevivía con eso? Sí, no, ya. O tenía un kiosco también. Sí, debía ser medio pobre, ahora debe haber muerto. Tengo un dato muy triste que... Se cayó Yahoo de nuevo. No, no, más triste aún. Que, bueno, era Condoricosos, no Condoricosas, el Tumblr este de Nadia. Mentiste sobre... Como TN. Mentí, sí. No, y condoricosos.tumblr.com hoy en día no tiene... no tiene cosas de Condorito. Uh-huh. Tiene cualquier otra cosa. Se ve que lo cerró Nadia y apareció esta otra cosa. Ahora, si entran a diarioregistrado.com y lo buscan, ponen en Google Diario Registrado Condorito, va a aparecer una nota que no solo rescata... comenta sobre esta hazaña sin entrevistar a Nadia, por supuesto, y rescata algunas de las tiras. Bien. Que habían quedado perdidas en el éter. No creo que nadie se tome tal esfuerzo, pero quién sabe. Yo creo que mucha gente lo debe estar haciendo en este momento. Es espectacular, se van a cagar de risa. Entrando disculpen a diario que registrado. Se los diga así tan bruscamente, pero es muy gracioso. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una sección que a mí me encanta, porque la hago yo ya, Misterios Platenses. Mm. ¿No es maravillosa esa sección? Sí. Y, yo prefiero la de... Zafa. La de lo de la semana pasada. La de la... Estoy muy trabada, ni hoy. Sabe, ni sabe qué hicimos la semana pasada. No, la de el lado oscuro de internet. Bueno, pero esto es maravilloso porque vamos a hablar de ovnis. ¡Ah! ¡Eso sí me gusta! Ah, ¿vieron? Sí, es que es muy divertido esto. En mi sección también vamos a hablar de ovnis. Ah, bueno, esto es pero un esfuerzo de producción. ¿En mi sección también? Ah, bueno, no, listo, listo, ya está. Levantemos el programa acá. No, vamos a hablar de ovnis porque... no sé si saben ustedes, no sé si yo les digo a ustedes la zona 72. ¿Ustedes en qué piensan? En 72 y... La vieja estación. Sí. Bueno, bastante bien. No, yo pienso en 7 y 72 o en 10 y 72. Bueno, muy bien. Todo tiene que ver con esto de lo que voy a hablar, pero porque ocurre algo en esa zona, todo por 72, por la Rambla de 72, que es que hay ovnis. O sea, disculpen, ¿no? Pero sí, ahora y desde hace muchísimo tiempo, en realidad. ¿Pero están ahí? Y no, ahora no, por ahí no, pero aparecen. Es una de las zonas calientes, como se llaman, de avistamiento ufológico. Una onda hot. Una, sí, ¿cómo? Hablando de como Xvideos. Como el Cerro Uritorco. Como el Cerro Uritorco, sí, claro. Pero acá hay una particularidad, ya les voy a contar. Porque vieron que ovnis es algo muy amplio, ¿no? Porque el objeto volador no identificado puede ser, si vos digo, revoleás un chancho, claro. Yo quería que Guido diga qué significaba ovni. Ah, ese justamente es mi talento. Por favor, decilo vos, no quería robarte. Objeto volador no identificado, también conocido como UFO en inglés. ¿Qué UFO es? Unidentified Flying Object. Es una traducción bastante literal. ¡Qué maravilla! Cada vez muy que bien, pueda hacerte muy clara. Lucir tu talento, lo voy a hacer. Sí, la tenés muy Claribel Medina en lo que respecta a... Oh, esta es la música más acorde a lo que vamos a hablar ahora. Todo empieza... antes voy a hacer como una breve aclaración que durante la década de los 80, una década mítica en lo que respecta a este tipo de cosas, José de Ser, un famoso periodista televisivo especializado en temas paranormales, habló en varias ocasiones de la ciudad de La Plata. Vamos, La Plata. Sí, no, era salíamos mucho en la tele en esa época. Como el capítulo de Los Simpson que dice Springfield. No, es cierto, es así. Siempre me confundí a José de Ser con Fabio Serpa. No, Fabio Serpa es un tipo bastante más aburrido. José de Serpa, podría José decir. De Serpa, claro. José de Serpa. No, a Fabio Serpa le dedicó una canción a Andrés Calamaro. Una de las mejores canciones para mí de Andrés Calamaro, que a mí no me gusta, pero esa canción es muy buena. ¿Cuál? Fabio Serpa tenía razón. Ah, yo pensé que era de Charlie siempre. No, no, es de Andrés. Pero Fabio Serpa, José Serpa era el que tenía el programa televisivo, que tenía un segmento 9 diario, en el noticiero de Canal 9. Una de esas veces que habló de La Plata, presentó a los conocidos enanitos verdes, que no era la banda de rock, sino unos bichitos de posible procedencia extraterrestre, que supuestamente habían aparecido en la ciudad por la zona de 7 y 98. No se trata del único caso que vincula a La Plata con seres de otro planeta, ya que investigaciones de la Fundación Argentina de Ovnilogía, o sea, FAO, consideran que nuestra ciudad es un importante centro de avistamiento ufológico a nivel nacional. Lo que más me extraña de todo esto último que dijiste es que existe una calle 98. Sí. Sí, existe. Bailén vive bastante cerca. Ah, ¿sí? Sí. Ni idea. Yo vivo en 78, me queda 20 cuadras. Sí. Sí, está. Gran calle 98. Igual, ¿eh? Gran no. Calle la 98, me encanta. ¿Por qué? Que regalan plata, güey. Se filmó, hay plantas de marihuana. Ahí se filmó verano del 98. ¡Ah, oh, muy bueno! Bueno, ya vamos a hablar en otra ocasión. Cerrar el micrófono a Guido. Sos nuestro Tristán, sos el Tristán de Calle Sombra Horrible. Ya hablaremos en otra ocasión largo y tendido de José de Ser y otro de sus famosos casos platenses, porque en 72 aparte hubo una casa embrujada, esto hablaremos en otro momento. Hoy vamos a concentrarnos en las investigaciones de la FAO y la llamada Zona 72. La Zona 72 queda entre las calles 13, 22, 71 y 72. Y ¿para cuáles? 13, 22, 71 y 72. O sea, entra a la estación, digamos, y paso Meridiano. Todos los días por ahí, boludo. Y bueno, es como un triángulo de las Bermudas platense. Sí, reza. Yo te digo reza todos los días porque no sabes si vas a sobrevivir. Consiste en una serie de manzanas donde se registran numerosos casos de avistamiento ovni. Si bien ya existen declaraciones de avistamientos de ovnis a partir de mediados de la década de los 40, en La Plata, no, en el mundo, siempre en La Plata. Siempre en La Plata. Es a fines de los 90 cuando la Zona 72 se establece como un sitio de referencia. En diciembre de 1998, por ejemplo, se vio un objeto piramidal color gris en el cielo sobre la OSBA, es decir, en el Parque Saavedra. Donde a una cuadra. Donde vivo, exactamente. Adentro. Yo siempre digo que vivo en Parque Saavedra y la gente a veces se lo toma muy literalmente. Sí, en la biblioteca infantil. Bueno, en el lago. En el, ahí abajo. Como el lago, sos el Bobo Esponja del Parque Saavedra. En el lago me baño. Bueno, es decir, o sea, el Parque Saavedra que entra en el área de influencia de la Zona 72 porque está a 4 cuadras, ¿no? Algunos días después de ese avistamiento, se vio en el mismo parque una huella anular de unos 4 metros de diámetro, de la cual nadie supo explicar su origen. Probablemente por ignorancia, pero bueno, no importa. Sobre la Rambla de 72 empieza una actividad realmente fuerte en 1999, cuando se avistan, siempre según los investigadores de la FAO, 20 marcas en el pasto. Se trataba de marcas impecables, deshidratadas, no calcinadas, porque si son calcinadas como que puede haber venido alguien y lo puede haber prendido fuego, pero y deshidratada ya es otra cosa. Lo cual significaba que no habían sido hechas por el hombre, ¿no? Por supuesto. Si no, no habría ningún misterio. Otro de los casos que se vieron por la zona, la mayoría entre 1999 y 2001, que fue el de mayor actividad paranormal, fueron, y atenti, porque esto se pone cada vez más turbio, 3 esferas que conformaban un triángulo perfecto sobre el techo de la vieja carbonera, que suponemos que debe ser la que está en 19, 71 y 72. Ah, pero ahí se va de... Ah, no, está bien. No, está, entra. Un objeto cilíndrico conocido como el lavarropas, que despegó del techo de la vieja carbonera en el año 2000. Despegó. Había, no, cohete. Hay gente que vio, dice que vio. Yo vi un lavarropas cerca de ahí, chabón. Bueno, debe ser ese. No, yo te digo que todo indica que vos no zafás. No. Ya había aterrizado el lavarropas. Sí, claro. Sí, lo vi, pero estaba ahí. Y debe ser ese. Que despegó en el 2000 y capaz que fue hasta el cielo y volvió justo cuando vos lo viste. Se fue hasta la estratosfera. Hasta la estratosfera como Menem, como la nave de Menem. Bueno, y el avistamiento, esto es lo peor, de una figura extraña, no humana, porque si fuera humana nuevamente no tendría sentido todo esto, que saltó del techo de la vieja estación de 1771 a una pasarela de ahí al pasto y luego salió corriendo. Esto hay dos muchachos que dicen que lo vieron cerca de las 10 de la noche en el año 2001. No era un gato, era una figura extraña que yo me la imagino como el chupacabras. Una especie de chupacabras, claro. Una especie de chupacabras alien, pero más chiquito. Yo siempre que hay una cosa, una figura extraña, siempre pienso en el chupacabras. ¿Y cómo es el chupacabras? No sé, me imagino el chupacabras. ¿Y al chupacabras cómo te lo imaginas? Como así. Como al Pitufo Enrique. Bueno, claro, siempre derivan, hay una derivación de... No lo puedo describir por la radio. El bomberito. Es como que es así. Ay, me está haciendo como si fuera un Nosferatu o... Sí. Como el baile de Scooby-Doo. Claro. Ay, yo tenía un libro de... Bueno, no importa. Descuido. No, de... Del lavarropa de la carbonera. Del chupacabras. Lo escribió él, la autobiografía. Las memorias del chupacabras. Lo voy a buscar y te lo voy a refregar. Dice, por la cara. ¿Cuántas cabras chupó el chupacabra? Yo quiero no, saber eso. No, pero... Casi. Bueno, lo que viene ahora es que la hipótesis de la gente de la FAO es bastante más llamativa a lo que uno espera. Porque uno piensa en que son seres de otro planeta. Ellos no consideran que los ovnis avistados por la zona y los demás acontecimientos sobrenaturales tengan que ver con seres extraterrestres. Creen que la famosa Zona 72 es en realidad un portal que nos comunica con una civilización para viajar a través del tiempo. O sea, esa civilización puede llegar a ser no de otros planetas, sino humanos del futuro. Que crearon un portal que se encuentra en esa zona desde antes de la fundación de la ciudad de La Plata. Y que cuando se construyó la ciudad quedó justo lo que es la Zona 72. O sea, los humanos del futuro pueden haber creado... Estos tipos yo más allá de bueno, que digo, los respeto, ¿no? Como a cualquier ser, menos Alejandro Rosichner. Digamos, estos tipos no tienen ninguna argumentación en base a esto, ¿no? No. Pero dicen esto, dicen que para ellos es un portal de otra civilización o de la nuestra del futuro que le abrieron para comunicarse con nosotros. Hasta ahora le está saliendo bastante mal, porque no han comunicado mucho, que digamos, si por poner un lavarropas en un techo y el de hacerlo despegar, eso comunicarse. Capaz son los mismos que creen que la Tierra es plana. Claro, sí, sí. Yo creo que necesitan un Durán no Barba. No. No, pero tenemos una agrupación para que contactes. Para ya sabemos a dónde mi mandarte. Mi lugar en el mundo. Sí. Chicos, yo siempre pensé que la Tierra era plana. Bueno, no, parece que... Lo sospeché desde un primer momento. Igual hay gente que lo asegura. Yo entré al Facebook hace un tiempo y tiene muchos seguidores realmente. Bueno, en una entrevista realizada hace algunos años por Diario Popular, el referente de la FAO, Luis Burgos, porque esta gente existe, no es que lo inventé yo hace un rato, existe y es real y vive en La Plata. No, no, estas cosas no se pueden inventar. No, no, no, a nadie no lo lava ropa saliendo si un no techo se realmente. Novelistas millonarios. Sí. Luis Burgos se explayó sobre el tema y dijo lo siguiente. Cito, Los fenómenos de recurrencia dan lugar con el paso del tiempo a las denominadas ventanas que están fuera de las áreas consideradas calientes. Su característica, dijo, es que se dan en cortos lapsos y en espacios geográficos acotados. Sin duda, la zona 72 es la más acotada que hay, comparable por ejemplo con el Arroyo El Espinillo en Campos de Atalaya, Magdalena o en la Estancia La Esperanza en Gobernador Ugarte. O sea, en estos lugares que parecen salir... aparentemente sí, parece salir una novela de Puig, pero no, parece que sí, que realmente existen. Y también comentó en esa ocasión que en el país no hay más de 6 áreas reducidas donde se registran fenómenos con regularidad y una de esas 6 zonas es la zona 72. En el blog Realidad OVNI Argentina se detallan otros acontecimientos recientes ocurridos en La Plata. Uno de ellos pasó en noviembre del año 2013 y fue levantado por varios medios locales, esto es real, es la cosa real. Consistió en un ruido muy fuerte, como de una explosión, de origen no determinado. ¿De un lavarropas? Que de un lavarropas, claro, como un lavarropas que andaba muy, muy fuerte. ¿Cuándo fue esto? 2013, hace muy poco. En noviembre. Creo. Bueno. ¿Ves? Seguramente. Se sintió en zonas platenses tan distantes como City Bell, Tolosa, Ensenada y Los Hornos. Y otros lugares también. Empresas como YPF... Dijo casi todos los barrios. Bueno, el tuyo también, pero no, en muchos lugares. Empresas como YPF o Edelab afirmaron que los estruendos no habían tenido relación con sus instalaciones. Y la hipótesis OVNI aparece en escena porque aproximadamente 40 minutos antes del estruendo se observó un OVNI, un objeto volador no identificado, con forma de boomerang en la localidad de Quilmes, muy cerca de La Plata. No sería un boomerang. Puede ser un boomerang y después la explosión puede ser otra cosa. Pero bueno, acá hay que buscarle la vuelta. I want to believe, como decían los expedientes X. Como se puede ver, son varias las conexiones entre La Plata y el fenómeno OVNI. También en la localidad de Babio aparecieron misteriosas huellas circulares en el pasto a fines de 2009. Y en 1986 hubo un famoso caso de avistamiento OVNI en el Parque San Martín de 25 y 51. Los investigadores aprecian tanto a la ciudad que, por ejemplo, en una fecha tan reciente como junio de 2014, se realizó una jornada de vigilia OVNI organizada por el grupo UFO Investigaciones en el Salón Aeroclub La Plata, ubicado sobre Diagonal 74 en el camino que lleva a Punta Lara. Creo reventar, por supuesto, lamentablemente todavía no contamos con imágenes o filmaciones contundentes, pero alentamos a los y las oyentes de Calle C a que nos envíen sus contribuciones, porque nos harán felices y nos llenarán de fama y de dinero. Sí, nos tenemos que dedicar un poco más a la ovnilogía, ¿se dirá? Sí, a mí me gusta ufología, sí, ufología aunque suena sí, mejor. Pero la ovnilogía también existe. También es el nombre de una gran banda, UFO. Sí, estos misterios platenses... Liderada por Luis Burgos, perdón. Estos misterios platenses cada vez son más inexplicables. Cada vez más chamullos. Cada vez menos empíricos son. No, bueno... Pero son investigadores, ¿eh? O sea, no, yo digo, yo realmente... ¿El CONICET garpa esto? Nah, o sea, tiene razón el que dice que... Son todos unos cucas, sí, ladrones. Tal. No, Ñocas. Yo digo... Hablando de cucas, estaba leyendo, navegando mis redes sociales y encontré que ahora existe un Tinder K. ¿Un Tinder K? Sí. Ah, pero hay que entrar ahí, ya hay que largar el otro. Encontrar a tu kirchnerista. Ah, eso es espectacular. Encontrar a tu compañero o compañera ideal y no llevarte ningún garrón de tener una cita con un gorila. Espectacular. Es espectacular. Así que vamos a hacernos algunas cuentas y... Después le encontramos cuántos corazoncitos tenemos en común. Bien. No son corazoncitos, son dedos en B, me dijeron. Claro. Ah, pero ¿qué se supone? Esto es más genial que mi columna, paren, voy a... Bueno, lo cierto es que más allá de toda esta cosa medio fantasmagórica, ¿no? De fantasma, digamos, ¿no? Son medio fantasmas todos. Pero realmente, a ver, para llegar a lo... Digo, hay gente que se dedica mucho a esto, aunque somos unos chantas, o yo creería eso, se dedica mucho a esto. Por ejemplo, esto de localizar que hay una zona, un área reducida en el Espinillo, en Campos de Atalaya. O sea, tenés que dedicarte mucho para llegar, a menos que justo, no sé, los miembros de la asociación sean todos de ahí, y bueno, pero si no, es todo un laburo. Se conoce hasta Atalaya. Contrataron a agrimensores. Bueno, pero ¿cómo llegás a eso? ¿A que es hasta Atalaya? Aparte que alguien te diga, che, no, en Atalaya se vio algo, ir. Para mí vigilias. Deben tener algún vidente o algo así que les debe decir. Vidente como... con B corta, no con B larga. No, no como que tiene dos dientes. No, porque podría ser, ¿no? Claramente. Probablemente muchos de esta sociedad sean videntes. Acabo de hacer la asociación, perdón. Que decir. Me estoy convirtiendo en Sergio Bonal. Total seriedad y. Bueno, vos tenés una admiración muy grande por Sergio Bonal, me han contado. Sí, por supuesto. Sí, porque yo una vez me lo encontré. Tuve un autógrafo de él durante muchos años que después desapareció misteriosamente. Pero me parezco a un ufólogo, la verdad. Y ahora valdría millones ese autógrafo. Sí, me lo dio en un. Yo iba caminando con una amiga. Me voy a contarlo muy brevemente. Hablando de porno. Me imagino que era en San Clemente. Fue en San Clemente, obvio. Sí, exactamente. En una galería con un teatro. Íbamos caminando, ya éramos muy chiquitos, nuestros padres iban caminando atrás. Y desde una galería nos llamó Sergio, todo oscuro, Sergio Bonal, con dos vedettes a sus costados, sentado en una sillita de plástico, Sergio. Entonces entramos y nos dijo, chicos, ahora un rato a empezar mi espectáculo, yo les regalo estos papeles autografiados y ustedes pueden entrar gratis. Y sus padres no, por supuesto, pero ustedes sí. Y bueno, yo guardé ese recuerdo durante mucho tiempo y... ¿Fuiste al show? No, por supuesto que no. Era gratis, yo hubiese ido. Para mí sí, pero yo no podía ir. Aparte era medio subido de tono, yo tendría 6, 7 años, no daba mucho. ¿Por qué te invitó vos? No, porque estaba desesperado, claramente, porque vaya alguien. Sí, no me cabe la miedo. Menor duda. Sí. Michael Jackson estaba ahí. Sí, no, bastante, bastante perturbador, pero bueno, igual lo quiero a Sergio y tenía, yo era muy fanático, tenía el CD de Sergio Lobizón del Oeste, por supuesto, y era de mis cosas favoritas de Videomatch. ¿Quieren que cuente más cosas de mi vida? No, es suficiente, me parece. Creo que estamos bien. Podemos darle lugar a otra canción. Bien. Sí, bueno. Pero antes iba a decir que todos vivimos cerca de esa zona, así que podemos... Como tratar de hacer avistamiento. ¿Juntarnos ahí en 72 o nos rompen la cabeza y nos chorean? Yo tengo parrilla, podemos algo. Hacer un asado que Álvaro coma de nuevo 72. Chorizo. Sí, nos vamos para allá. Ah, piola. Un asado muy cerca. Ufológico. Un asado. Nah, sí, es y llevamos esas sillitas que son así como plegables. Reposera. Claro, como las reposeras, pero me imaginé las que son como más derechas, más sillita, no reposera. Como una silla, digamos. Claro, una silla, pero onda reposera de tela. Sí. Y vamos y... Vamos, ¿vale? Y comemos. Estamos como el chupacabra, ¿no? No puedo imaginarme nada. Y con un telescopio. Sí. Y miramos. Dale, fantástico. Toda la noche. Fantástico. Siempre hay que mirar al cielo. Bueno, me parece espectacular. Es una cita que tenemos para... Invitamos a todos nuestros fans a que vayan a nos acompañen en esta aventura maravillosa. Ahora vamos a escuchar otra canción de los Flaming Lips, de un disco de 1995 que se llama Clouds Taste Metallic o Las Nubes Saben Metálicas. Es como el disco de transición para muchos entre el sonido anterior más indie, más rockero, y el sonido posterior más ligado a cierto psicodelia electrónica, rock psicodélico que van a abordar después. La canción se llama Guy Who Got a Headache and Accidentally Saved the World, o el tipo al que le dio un dolor de cabeza y accidentalmente salvó al mundo, más o menos, así aproximadamente, del año 1995, como decía. Escuchamos esta canción y volvemos con más Calle ese hombre horrible. Is the last en el aire, FM 106.3. Siento que cada vez se entiende más y que sobre todo no lo pueden pasar por alto. Cuando salimos por este tipo de cosas, tanto el 3 de junio de 2015 o de 2016, lo cierto es que nos hemos instalado en la agenda y no pueden evitar vernos ni tratar estos temas. Entonces me parece que ahí hay una ganancia muy grande. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo... ¡Cállese, hombre horrible! ¡Cállese, hombre horrible! Oscilando entre lo berreta y lo vintage. Seguimos en Cállese, hombre horrible. Disfruto mucho volver del corte con las nuevas cortinas. Sí. Me encanta esta cortina. Sí, la cortina Soundgarden en principio la ideé como un homenaje a Chris Cornell y quedó, porque no se me quiso ocurrir era, otra. Era un homenaje y quedó. Así que ahora será la cortina para el top 5. Porque no revivió Chris Cornell, el día que reviva capaz que ya la podés levantar. Sí, no tenés que garantizar eso, que el día que reviva la levantás. ¿Será Jesucristo? Y era bastante parecido en algunas partes de su vida a lo que tenemos como imagen de Jesucristo. Ah, físicamente. Sí, físicamente. Ah, no su vida. No, pero también fue el salvador para muchos. ¿No hizo caminar a un tal Lázaro? Lázaro Báez. Le hizo ganar mucha plata. Bueno. Mientras Álvaro se hace una cuenta en el Tinder acá, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es el Top 5 del día de hoy. Sí. No, iba a decir que siempre suele cerrar el Top 5, me sorprendió el Top 5 ahí. Ah, ¿sí? ¿No? Se llama experimentación. Claro, innovar, brainstorming, ese tipo de cosas, coaching. ¿Cómo se llama lo que hace este muchacho Manes? Neurociencia, sí. Dios mío. Pseudociencia. Bien, hoy el top 5 de películas es de películas, justamente. De aquellas películas que son tan malas que dan toda la vuelta y son buenas. Porque no es raro que de vez en cuando nos topemos con una película que es tan ridículamente mala que se hace disfrutable. Es difícil darse cuenta cuáles son malas, pero que... al final te terminan gustando de las que son entretenidas. No, esto no es ese tipo de películas. Son entretenidas, pero objetivamente... o sea, son aquellas películas que se tomaron muy en serio, pero terminaron haciendo una comedia sin quererlo. O sea, no es que son obras que satirizan algún género y exponiendo los clichés del mismo, sino que buscaron ser genialidades, a menudo ideadas por personas autoproclamadas como genios incomprendidos. Hoy en Calle Sombra Horrible vamos a repasar 5 ejemplos de películas que uno debe ver en forma maratónica, ya que ninguna pasa la hora y media, en compañía de amigos y alcohol, obviamente. ¿Y otras cosas? Se puede... Maní, por ejemplo. Claro, maní. Empanadas. Obvio, estaba hablando de comida. Sí, maní, chisitos, empanadas. Ay, qué rico unos chisitos. Qué rico, qué ganas de comer las empanadas. Tenemos que empezar a comer empanadas. Acá a la vuelta venden, son medio caras, pero venden. Ay, ¿dónde? Yo justo. Sí, en 11, 59 y 60. Me agarró principalmente. No, 60 y 61. Bueno, yo te voy... No, 61 y 62. Bueno, al final, ¿dónde? ¿En algún lado? En 11, 60 y 61 o 61 y 62. Bueno, ¿Podemos hacer una pizzería ovni y ponerla en 72? Tiene que existir, a ver. O sea, tiene forma de ovni las pizzas, ya de por sí. Busca todo el chabón este. Sí, bueno, el Top 5, como decía recién, es de películas tan malas que son buenas. No me refiero a películas de consumo irónico. Perdón. De consumo irónico porque eso no existe. Bueno, Guido murió el espíritu de alguno de los directores de esta película. Tomó un poquito de agua, Guido. Tomó un poquito de agua. No puedo tomar esa agua que están tomando ustedes. ¿Vieron cuando comen un maní y que les queda una amiguita en la garganta tan molesta que no les deja hablar? Sí. Bueno, eso no pasó. No pasó eso. Pasó otra cosa, se atragantó con la saliva. Bien. En el puesto número 5 de hoy tenemos Plan 9 from Outer Space. Quizás la más célebre, sin duda la más antigua de toda la lista, es la obra cúlmine de Ed Wood, llamado injustamente el peor director de todos los tiempos. Wood lo que hizo fue juntar actores amateurs con figuras de la lucha libre de los años 50 y presentadoras de ciclos de terror como la denominada Vampira. Este tipo de personas así medio bizarras las juntó con actores de la talla de Bela Lugosi, reconocidísimo actor de terror que encarnó la versión más conocida de Drácula. Uh-huh. En el que este sería el último papel de Lugosi, sin embargo la escena en la que participa es breve y sin sonido, ya que la había grabado para otra película. Con dicha... no fue que se murió ahí, ¿no? No. ¿Haciéndola? No. No, se murió un poco después. Que tenía él... quería hacer la película con Bela Lugosi, pero no estaba, entonces usó una imagen de otra cosa. Claro, algo así sucedió. Algo así pasó. Con dicha mezcolanza de personajes se organizó esta historia de invasión alienígena, justamente, cuyas incoherencias y malos efectos especiales, incluso para la época, como platos voladores colgando de un hilo visible, inspiraron cintas de películas de terror posteriores igual de camp que esta, pero sin tanta repercusión. En 1994, Tim Burton dirigió Ed Wood, biopic sobre el director protagonizada por Johnny Depp en quizás el mejor rol de su carrera, en donde gran parte de la trama se centra sobre la producción de Plan 9. Esta película, sin embargo, sí la recomendamos por ser muy buena. A mí me gusta mucho Ed Wood. Yo también. La película. Sí, una gran película. Es una gran película, antes de que Burton se echara un poco a chanta. Sí, para mí es su mejor película, de hecho. Sí, yo tengo un póster también. ¿De Ed Wood? Sí. Mirá vos. Qué bueno. Pero ya me cansó y lo quiero sacar. Ah, yo... ¿no puedo? Regálamelo. No, ay, yo lo quería. No, no. Nuestra operadora también lo quiere. Vamos a hacer un sorteo. Bueno, pero ella no está. Hola, no tiene voz quiere. Acá. O sea, solo me puedo hacer gestos desesperados desde el otro lado del vidrio. Vamos a hacer un sorteo. Bueno. En el puesto número 4 tenemos Un Buen Día. ¿La viste, Mailán? Obra maestra. Creo que no. ¿La viste, Álvaro? Pero por supuesto, la vi mínimo 8 veces. Y es real, es una de las películas que más vi en mi vida. Sí, porque la veo con todo el mundo. ¿8 veces es la película que más viste en tu vida? No, una de las que más vi en mi vida. ¿8 veces? Sí. Yo nunca vi una película 8 veces, me parece. Yo vi Toy Story muchas veces. Ah. Gran película. Sí. Los diálogos. Gran película, enorme película. Bien. Pero Un Buen Día tiene lo suyo. Yo la vi con mucha gente, porque no viste Un Buen Día, no, bueno, ahí vamos a verla y claro, la es obvio, como una comunión. Mm. Es como un rito de pasaje. Sí, así es. ¿Nuestra operadora vio Un Buen Día? Bueno, somos 2-2. Este es el único ejemplo de la lista que es de producción nacional, aunque está filmada en Estados Unidos. Y cuenta la historia de Fabiana, de Longchamps, y Manuel sin apellido, quienes fortuitamente se encuentran un día en un café y se hacen amigos después de darse cuenta que ambos son argentinos viviendo en el exterior. Quizás sea el título más repetido de la historia del cine con 32 veces, y un juego muy común es tomar shots de tequila o cualquier otra bebida alcohólica cada vez que se menciona. Claro, ellos están hablando y es como... dicen algo, un buen día para tal cosa, es maravilloso. Fue dirigida nada más ni nada menos que por Nicolás del Boca, en su debut tras la cámara. El hermano de Andrea del Boca. Hizo muchas series. Claro, sí. No es el hermano, es el padre. Es el padre. Él debutó dirigiendo una película a los 82 años. Sí, muy grande. Que es esta mierda maravillosa. Es una mierda maravillosa. Es una especie de versión de la trilogía antes de Linklater. Antes de la medianoche. Antes de la medianoche, del amanecer. Sí. Claro. No las vi igual. Claro, pretende ser eso, digamos. Claro, porque está ese transcurre en un solo día. Bueno, fue dirigida por el padre de Andrea del Boca, quien, la actriz, hace un cameo al final. Muy bueno. Un rol muy importante. Sí, importantísimo. Los diálogos mal actuados, increíblemente forzados y rozando lo vergonzoso, son extrañamente adictivos y uno no puede evitar usarlos en su vida cotidiana después de verla. De hecho, hay una cuenta de Twitter que es Un Buen Día Quotes, que son todas citas con su respectivo frame de Un Buen Día. Sí, es genial. En Argentina hay muchas palabras raras. Quote es cita y frame es como captura. Claro. Habla en español, por favor. ¡Ay, sorry! Este programa es para gente que estudió. Claro. Y gente que fue, claro. Que fue al instituto. Al británico. Yo fui británico. Yo también fui británico. Obvio, gordo. Gente, Gente con el first. Si no tenés el first, no podés escuchar Calle Sembrero Alicap. En Argentina hay un seguimiento de culto de la película y de vez en cuando se hacen proyecciones a las que los fanáticos van y se juntan a compartir una vez más esta historia. La última fue en La Plata, fue un éxito rotundo. Fue un éxito rotundo. O sea, yo me la retuiteé, lo puse en Twitter y la gente, pero tuvo una cantidad de retweets. La gente estaba fanatizada, venía de Capital a verla. Yo estuve en esa proyección, no la había visto, era virgen de un buen día y... Todos los plot twists que tiene, la verdad, son... No, es impresionante. Tienes dos giros argumentativos que no te los ves venir. No, tienen que verla. Es impresionante. Nos vamos a juntar con Luciana. Es un gran film. Acabamos de coordinar. La actriz actriz protagónica, la actriz que hace... No es la hija, ¿no? Fabiana, Lucila Solá. No, es... o era en ese momento la novia de Al Pacino. Esto sí. Es real, ¿no? Y no qué pega, es increíble, la mina no solo que actúa muy mal Lucila Solá, sino que aparte hay muchas escenas que no pegan, ¿no? Como que en un momento se referencia a que sus senos son muy chicos y no lo son definitivamente, y se los muestra al actor, Aníbal Silveira, que es el que hace de Manuel, y hay todo, nada tiene ningún sentido en la película, lo cual la hace absolutamente maravillosa, y el final es de los más recordados seguramente en el futuro de la historia del cine, esperemos que así sea. Es épico. Está en YouTube, si la quieren ver. Sí, sí, sí. Está en YouTube, es muy fácil de conseguir. Un buen día. En el puesto número 3 tenemos una película del año 66 llamada Manos, The Hands of Fate. Genialidad absoluta. Una gema oculta de los años 60 que fue revivida por el programa Mystery Science Theater 3000, un programa de Estados Unidos en el cual se proyecta la película y tres personajes van comentando cosas... Se burlan. Burlándose. Se burlan hasta el hartazgo de ella. Manos, The Hands of Fate. Cuenta la historia de una familia que se pierde en medio de su viaje por Texas y se termina encontrando con una suerte de culto oscuro y polígamo cuyo líder es llamado The Master, o el maestro, quien utiliza una túnica negra con tiras rojas que simulan largos dedos, la cual fue usada como disfraz incontables veces en convenciones de fanáticos del terror y de películas clase B. Sin duda alguna, es de toda la lista la que dispuso de menos presupuesto y la que peor se ve. Hay algo ominoso en la atmósfera de esta obra, la cual se ve muy rústica e improvisada, sin mencionar a Torgo, servidor de The Master, y tal vez uno de los personajes más perturbadores que se hayan capturado en celuloide. Ignoremos también que la traducción literal del título sería Manos, las manos del destino. ¡Ay, a manos! Bueno, es un film absolutamente maravilloso, que el Hal Warren, que es el director y el actor, digamos, el que hace el padre de la familia, que aparece en la... termina... en la mansión de Manos. El tipo era un agricultor que ganó un tipo el Kini 6, o sea, ganó como mucha plata en un juego y decidió hacer una película que era como su gran sueño. Sí. La proyectó en su pueblo y lo destrozaron al cine mientras estaba proyectando la película de lo mala que era. ¿Lo destrozaban literalmente? No, pero empezaban como a irse de la sala y a tirar, a revolear cosas, digamos, insultarlo al tipo. Yo me enteré que el actor de que hacía de Torgo, que en ese momento tenía 25 años, se suicidó. ¿Ah, sí? Ah, es terrible eso. Se suicidó ese mismo año, antes de que se estrenara la película. ¡No! Sí. Torgo es como el ayudante tullido deforme de Manos. Es como el ayudante así de Drácula. Claro. Como Igor. Igor. Es como el Igor de Manos, digamos. ¡Qué datazo! Mira, no, es un gran film, Manos, de Hands of Fate. Sí, muy recomendable. Bien. En el puesto número 2... coincidentemente con el título de la película, tenemos Troll 2. Yo una belleza. Empecé como estando re actualizada en el top 5 y desbarranqué mal. No, realmente son grandes películas. No se dejen engañar. Muy recomendables todas. Igual, no se dejen engañar. Troll 2 no es una secuela de la película Troll, de la cual no sabemos nada. Con Jennifer Aniston, ¿no, Troll? No, ese es Leprechaun. Ah, o Leprechaun. Que Leprechaun tuvo su Leprechaun en el espacio. Que es porno Leprechaun en el espacio. Una película erótica que pasaban de film. Son, claro, están cogiendo en el espacio. Jennifer Aniston está haciendo eso. No, en la 1 apareció Jennifer Aniston, pero después hay la 4 es en el espacio. Y el Leprechaun, yo creo que te lo voy a decir así nomás, le sale del pito a un hombre. ¿Qué? ¿Cómo? Un hombre está teniendo sexo con una mujer en una nave espacial y sale el Leprechaun del pito. Es absolutamente maravilloso. Le sale un duende de la suerte. El duende, el malvado Leprechaun que mata gente, que yo sale del pene de un personaje de Leprechaun 4. Bien. En el espacio. Qué asco, no la voy a ver. ¿Cómo habrá acabado esa película? Bueno, pero acá estamos hablando de Troll 2. Que se le puso Troll 2 porque... Troll 2. Vaya... Yo soy el de los malos chistes, yo soy el Tristán de Calle C. O sea, se le puso ese nombre para atraer a más espectadores, para hacerles creer que era una continuación de Troll. Y al igual que en el caso de muchas de estas películas de terror de bajo presupuesto, el elenco estaba compuesto en su mayoría por actores amateurs o personas que directamente no se dedicaban a esa profesión, como bien se nota. La trama cuenta sobre una familia, otra vez, que debe escapar de una horda de trolls, que en realidad son duendes o goblins, y se pierden en un pueblo que se llama Nilbog, que es goblin al revés. Que son trolls vegetarianos que convierten a la gente en vegetales y luego se la comen. Troll 2 tiene también un seguimiento de culto bastante amplio e incluso salió un documental hace unos pocos años. Es maravilloso. Es maravilloso ese documental. Es increíble. Yo lo vi el otro día. Es buenísimo el documental sobre Troll 2. Sobre los fans. Tienen que hacer uno sobre un buen día. ¿Qué están esperando para hacer un documental igual, pero sobre un buen día? Un documental llamado Best Worst Movie o Mejor Peor Película, que es entre divertido y deprimente, ya que en un momento se lo entrevista el director, un Tano. Claudio Fragasso. Sí. Que la firmó, digamos, con un seudónimo por la vergüenza que le dio. Un tipo que venía haciendo cine de bajo presupuesto en general, tipo cine italiano, de comedias italianas malas, así, cine épico muy malo, y Troll 2 la firmó como Drake Floyd porque le daba mucha vergüenza, sí, firmarla, bueno, con Claudio Fragasso. La cuestión es que en un momento se lo entrevista el director, quien está convencido que es una gran película, y se ofende cuando se entera que la gente suele ver su obra porque es inintencionalmente graciosa. No, es genial. Sí, sí, es una película hermosa realmente y producida por un director de cine de terror muy importante que es Joe D'Amato. Pero bueno, la película fue un fracaso, pero fue un hit, digamos, sobre todo cuando se editó en VHS. Muy vista en su época, en los 90, en la época del VHS. Sí. Y en el puesto número uno indiscutido para mí está The Room, del año 2003. Es llamada la Citizen Kane de las películas malas y no por nada está en el puesto número uno de hoy. Esta maravilla del cine fue producida, escrita, dirigida y protagonizada por el megalómano Tommy Wiseau, la persona más extraña que haya aparecido en cámara. Este drama romántico, si acaso le cabe algún género, cuenta la vida de Johnny, interpretado por Wiseau, un hombre común y corriente quien está pronto a casarse con su novia Lisa, de la cual está muy enamorado, sin saber que esta lo engaña con su mejor amigo Mark. ¿Lo icardió? La icardió. Dramón, culebrón. La historia tiene muchos personajes que aparecen de la nada y jamás explican quiénes son, además de subtramas que se abren para quedar inconclusas luego de un par de escenas. Las actuaciones son naturalmente malas, sobre todo la del propio Wiseau, y acartonadas, pero justamente eso permitió que sea probablemente una de las películas más citables de la historia, con frases que quedarán para siempre en la cabeza de cualquier espectador, como "You're tearing me apart, Lisa", y muchas así. The Room es sin duda mágica, y bien nos puede enseñar mucho sobre cómo no hacer guiones o películas. Este año, de la mano de James Franco, se estrenará un documental llamado The Disaster Artist, basado en un libro del mismo nombre, sobre la figura de Tommy Wiseau y el fanatismo alrededor de su magnum opus. Es increíble que todas estas películas, todas, tienen frases que quedan para la historia. Desde el "I am manos", Troll 2 tiene el "Oh my god", que es el primer plano de un chivo gritando "Oh my god". Y eso fue GIF, fue un meme antes de los memes. Era un clásico de las redes sociales en un tiempo. Porque cuando no había redes sociales, pero yo me acuerdo tipo de haberla visto con mis amigos. Las crearon para crear ese meme. Sí, pero te digo que, o sea, eso era como un ícono de internet antes de los memes. Y yo me acuerdo de haberla visto con mis amigos Trolldo y después estar 2 años diciéndonos "Oh my god". Porque es cuando uno de los personajes ve a los trolls que se comen a no sé quién. Y en la casa de una bruja, una cosa muy turbia. Y bueno, grita "Oh my god" de una forma muy graciosa. Bueno, sí. Grandes películas todas. Geniales todas. Para todos los que nos estén y todos los que nos estén escuchando, vayan a verlas directamente. En YouTube está, en Netflix no, pero en YouTube sí. Mediante un torrent muy fácil de bajar. Pero véanlas porque... véanlas con la intención de divertirse. No son buenas películas, objetivamente, pero... Yo las quiero mucho a todas. Sí, hay como un cariño especial porque son... películas que acompañan. Sí, bien. Sin dudas. No tengo más nada para decir. Véanlas. Yo tampoco, porque conocía la primera nada más. Tenés que verla. Hay que verla. Olímpicamente. Es como con los libros de un día, pero bueno, esto hay que verlo más incluso que a los libros de un día. Sí. Pero incluso con los libros de un día he tenido más participación. Bueno, pero podemos hacer una... Yo creo que esto merece una segunda parte o algo así. Sí. Lo que pasa es que a vos se te deben haber ocurrido 1.000.000.000 de... Y en este nivel, no sé, hay muchas. Pasa es que uno puede ver, hay cosas muy malas, pero no, ninguna son. Ninguna. Hay películas muy vergonzosas. Este es el panteón. Pero rara vez tan memorables como esta. Estas son películas malas y memorables, que no es tan fácil de lograr. Muy memorables. Yo creo que deberías hacer un artículo sobre esto. Bien, lo vamos a hacer. Bueno, antes del artículo de Guido, vamos a escuchar una canción del disco de 1999, de los Fleming Lips, por supuesto, de Soft Bulletin, o el Boletín Suave, un título bastante extraño. Después de un disco que se llama Zairika de 1997, que fue uno de los grandes experimentos no solo de los Fleming Lips, sino de la música grabada en general, que consistió en un disco, en realidad en un disco con 4 CDs. Los 4 CDs tenían las mismas 10 canciones con diferentes arreglos y uno podía escuchar cada disco por separado o en distintas combinaciones y quedaban canciones con distintos arreglos, que era un experimento muy muy extraño para su época, antes de internet, o sea, una época en la cual había que escucharlos en compacteras y era muy difícil de hacer. De hecho, en Pitchfork, una página de música, un portal de música muy conocido de Estados Unidos, le pusieron un 0 porque el crítico no había podido escuchar el disco como tenía que ser escuchado, digamos. Pero bueno, después de esta experimentación tan extraña que fue Zairika, sacan de Soft Bulletin, que es el gran clásico de los Flaming Lips y uno de los grandes clásicos de la música pop en general. Un disco muy importante. Van a notar un cambio muy distinto a nivel musical respecto de las canciones anteriores, muy evidente. La canción se llama Spoonful Weighs a Ton, o Una cucharada pesa una tonelada. Thank you. Cállese, hombre horrible, extrañando a Santi Abel, todos los viernes desde las 8 de la noche. Continuamos con Cállese, hombre horrible. Tenemos una cortina mainstream con Ziggy Stardust. El hijo de puta este, perdón. No. ¿Quién? ¿El cantante de mi cortina? No. Santiago Abel. Ya no lo extrañamos. No, es un tipo despreciable. No solamente tuiteó que era fan de La Tercer Mond y no de Cállese, hombre horrible. Eso no lo explicitó, pero bueno, se va a entender. Sí, aparte se lo puso de biografía en Twitter. En Twitter, ahí abajo en la descripción. Fan de La Tercer Mond, pero hacete ortear. En Brasil. En Brasil. Por un negro. Claro, exactamente. Bueno, sigamos con esto, por favor. Bueno, no sé, yo estaba diciendo que estaba muy contenta con mi cortina. Sí, te queremos, Mailén, te queremos mucho más que al otro. Esta es una cortina que va a quedar. Es una cortina que va a quedar. Es una nueva sección. Es una nueva sección. Ah, me encanta. Es una nueva sección de personajes disidentes. En realidad no sabía cómo ponerle a la sección, pero se me ocurrió eso por la exagerada literalidad que tenemos nosotros con nuestras secciones. Con nuestros nombres. ¿De qué va a tratar esta nueva sección? ¿De personajes disidentes quizás? De personajes disidentes tal vez. Sí, sí, de personajes que... ¿Como Alejandro Rosillo o no? Como Alejandro, no. Como Gerardo Rosín. ¿Gerardo Rosín es disidente en qué? No sé, en la forma de su cara quizás. Perdón. Habría que hacer una sección de enanos famosos. Podría entrar yo no soy famoso, soy enano. Pero... A mí se me ocurre uno, el de Twin Peaks nada más. Nah, pero enano, Rosín entraría para mí. Danny DeVito. Pero no es... Danny DeVito, bueno. Ah, está bien, está bien. Perdón, ¿les conté ya lo de Twin Peaks y del enano de Twin Peaks? Sí, sí. Sí, que acusó a Lynch de violar a su hija. Sí, de todo. Lo contaste off camera. Ah, bueno, porque parece que el enano no renovó contrato para Twin Peaks The Return, la maravillosa nueva temporada de Twin Peaks, por cuestiones económicas, y empezó a bardear en su Facebook a Lynch diciendo eso, que había abusado de su hija y que había matado gente, nada, cosas terribles. Pero falta entonces un personaje central en Twin Peaks. Sí, ¿Cómo? No me están dando bola en mi sección. No, los voy a mandar. Santiago Abel escuchó por... Cortale ese micrófono. Ya. No, esto es así. Hoy por primera vez en meses Santiago Abel está escuchando el programa. Justo venimos diciendo que lo queremos. No le todo mandamos el ningún saludo. Ay, ahora nunca te das vuelta escuchó. Como un panqueque. Ahora que lo bardeamos nos escucha y bueno, nada. Terrible. ¿Le acabas de mandar un corazón? ¿O me parece a mí? No sé. Sigamos con esto. Corazón. Hablemos de David Bowie, por favor. No vamos a hablar encima de David Bowie. Esta es la verdadera que grieta de Cállese, hombre horrible. La sección, boludo. No, nunca tuvo una sección tan buena como esta que llama Personajes Disidentes. Diferentes. Y tenía una sección parecida encima. Bueno, no sé. No era... Nadie se acuerda de nada. No, yo no me acuerdo. Bueno, no sé. ¿Qué dice de Santi Abel? ¿Me manda algún saludo? Nada, dale, hagamos la sección. Ahora es tu momento. ¿Es mi momento? Sí. ¿Están seguros? Bueno, hoy vamos a hablar de Ziggy Stardust. Corre el año 1972. En el noticiero, el presentador anuncia que nos quedan solo 5 años de vida en el planeta Tierra. Los jóvenes que lo escuchan están conmovidos. Creen que el presentador es sincero porque habla con los ojos llorosos. Nos quedan 5 años. Unos días después, un locutor en la radio cuenta que un hombre que vive en las estrellas tiene un mensaje para los terrícolas, pero no sabe si estarán preparados para escucharlo. El alienígena se llama Ziggy Stardust y parece tener el conocimiento para salvar a la Tierra. Para desperdigar su mensaje, Ziggy cree que la mejor forma es convertirse en una estrella de rock. Una vez llegado a nuestro planeta, funda la banda The Spiders from Mars junto a los músicos Weird y Gilly. Ziggy toca la guitarra con la zurda y es la voz principal de la banda. Hombres y mujeres sienten por igual una particular curiosidad por Ziggy. Es que cada vez que sale al escenario, su imagen es impactante. Está cubierto de un llamativo maquillaje, tiene el cabello largo, negro y revuelto, como un gato de Japón, Usa jeans brillantes y ajustados y zapatos de plataforma. El público lo llama Lady Stardust, un cantante de rock con imagen andrógina que vuelve locos a sus seguidores con sus impresionantes interpretaciones sobre el escenario. Pronto, Ziggy se convierte en una estrella de rock. Rodeado de groupies y fama, Ziggy se pierde en el tridente diabólico, sexo, drogas y rock and roll. Dominado por su enorme ego, se considera a sí mismo un mesías del rock y deja de prestarle atención a su banda y a su música y se dedica solo a ser un rockstar más. De esa forma, Ziggy abandona los objetivos que lo trajeron a la Tierra y cae en picada hasta tocar fondo. Disuelve The Spiders from Mars, lo que lo mete aún más en la droga y en los bares nocturnos, y finalmente, cuando ya no da para más, brinda un último show y se suicida en la canción final. Bien. La historia que acabamos de contar es relatada en The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, el quinto álbum de estudio de David Bowie. Ziggy Stardust supo ser su primer alter ego. Por esta característica podríamos considerar que Ziggy fue en parte real. Es decir, no fue simplemente el personaje principal de un disco conceptual, sino que tuvo una especie de encarnación en el cuerpo de Bowie. Por esta razón, Bowie le puso tanta atención a sus shows en vivo en la gira en la cual presentó este disco. El vestuario fue casi tan importante como la música. Trajes de paracaidista, botas rojas con plataforma, remeras negras con encaje, enormes aros y coloridos accesorios fueron parte del vestuario que usó Ziggy en la gira. El último concierto de Ziggy Stardust fue en 1973 en Londres. El mismo fue íntegramente grabado por el documentalista, que yo no sé pronunciar, que se dice... Sí, acá está el nombre completo, que es Don Alan Penbaker. Se lo conoce como D.A. Penbaker, por las siglas de sus dos nombres. Busqué su nombre porque me sonaba muy raro, D.A. Claro, no, pero sí, se lo conoce como D.A. Penbaker. Bueno, lo chequeé, hizo mucho... ¿Lo conocemos? ¿Penbaker? ¿Qué? ¿Penbaker? Eso, ¿será? Es lo que no sabía, como... Penbaker, sí, Penbaker. Penebaker. Penebaker. Sí, Pin. Es como el panadero de penes, digamos, podríamos decir. Ah, Penebaker, sí. Bueno, hizo varios documentales de música, ¿o no? Sí, muchos. Uno de John Lennon. Cortometrajes muy buenos, sí. De Bob Dylan. Claro, también. Bueno, este Penbaker, lo sacó a la luz ese documental que el último show de Ziggy Stardust que grabó, bajo el nombre de Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Y en ese show, antes de cantar Rock and Roll Suicide, tema que cierra el disco Rise and Fall, anuncia Ziggy Stardust, ¿no? Esta ha sido la mejor gira de nuestras vidas y de todos los conciertos de esta gira, este será el que más recordaremos. No solo porque es el último de la gira, sino porque es el último que hacemos juntos. Y así fue como murió en la vida real, entre comillas, Ziggy Stardust. Nunca más Bowie volvería a ponerse en su piel, aunque sí se pondría en la piel de nuevos alter egos como Aladdin Sane o el Duque Blanco. Ziggy Stardust fue un personaje icónico del glam rock en la década de los 70. Influenciado enormemente por el teatro japonés Kabuki, las drag queens y la ciencia ficción, Bowie supo construir un personaje tan llamativo como provocador que con el tiempo se convirtió en un ícono de la sexualidad alternativa. No podíamos no elegir a Ziggy Stardust para el comienzo de esta sección, un rockstar alienígena bisexual de imagen andrógina que llegaba a la Tierra para transmitir un mensaje de paz y esperanza antes de la debacle, pero que termina destruido por sus propios excesos. Él, Ziggy, será el encargado de musicalizar esta sección de acá hasta que dure, que esperamos que sea bastante. Yo tengo una pregunta. A ver. A partir de ahora, esta sección se llama Personajes Disidentes. Yes. O sea que todos van a ser personajes, no van a ser, digamos, personas disidentes. Por ahora no. Y otra pregunta, ¿disidentes a nivel sexual? ¿De género? Ambos. ¿Pero exclusivamente o de otras cosas también? Pueden ser de otras cosas también. ¿Lo estás inventando en este momento? No, lo hice lo más amplio que pude. En realidad, a ver, la idea de la sección era justamente hacerlo tipo el ejemplo de Ziggy Stardust. Personajes de ficción, disidentes en el sentido de género o sexual, pero por eso tuve problemas con ponerle nombre a la sección, porque me encontré con que por ahí hay muchos más personajes que son disidentes en otros aspectos y que podrían entrar o no, dependiendo de cómo siga la sección. O sea, dependiendo claro, de mi gana. Pero bueno, lo de género sexual está, porque si no puede ser otros aspectos disidentes. Sí. Sí, un músico de rock que no tiene sexo con menores de edad, por ejemplo. Es disidente, totalmente disidente. Sí, o... Esa clase de disidencia no, está bien. Está bien la pregunta, no va por ese lado. Bien. Bueno, claramente por el lado de sí, Stardust. Yo ya no tengo muchas más dudas al respecto, así que podemos pasar a otra canción. Sí, una canción de un disco que yo compré en Campana. Un dato que no le importa a nadie. No aparece ninguna reseña ni crítica del disco. Un disco de los Flaming Lips, el que le sigue a The Soft Bulletin. Me refiero a Yoshimi Battles the Pink Robots, o Yoshimi Combate a los Robots Rosas. Un título maravilloso con un arte gráfico hermoso y una música hermosa. Y uno de los grandes hits de los Flaming Lips, que fue Do You Realize, que fue un pequeño hit de la música pop de comienzos de la década del 2000, año 2002. Vamos a escuchar un poco en la línea de lo que escuchamos con Spoonful Waysetone, esta canción que se llama Ego Tripping at the Gates of Hell. But the moment Pone me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 3 de junio, desde las 8 y media de la noche, Roda de Samba Pavillao, en el marco de la marcha de Ni Una Menos. Participa O Quilombo da Mullerada. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Los Midachi de Radionauta. Último bloque de Cállese Hombre Horrible. Quedan quedan solo 7 minutos de programa oficial. Quedan 7 minutos. Después hasta podemos las 10 de hacer la noche. Una parte como ilegal en la que podemos hablar de todo lo que no pudimos hablar en la parte legal. Siempre es lo mejor la parte ilegal. Sí, obvio. La ilegalidad de la vida en general, claro. Sí. Totalmente. Sí. Le toca. Voy yo. Perdón, te tenía que hacer el pase, sí, supuestamente. Porfa. Vamos a la anteúltima, entonces, sección del programa. ¿Es la última? No, es la anteúltima. Ah, sí. Ponele, sección. Es el último bloque, bueno. Pero vamos a hacer como dos en uno. Exacto, vamos a hacer un combo para. Qué bueno que son los dos en uno también, ¿no? No los dos por uno. No, los dos por uno no son buenos. Yo claro. Pensaba que eran buenos hasta que me enteré hace poco que no. No, no son. Los de Liberación a Genocidas no, pero lo demás, los de dos empanadas por una, que no existen, pero sería maravilloso. Estaba pensando en los de McDonald's, con los otros estoy yo de acuerdo. Yo no como en McDonald's. Sí, claro. Hasta que un día sí. Bueno, Guido nos va a contar la historia de un libro que se puede leer en un día, está comprobado científicamente. Está comprobadísimo porque... ¿Un día como 24 horas? No, puede ser en 3 horas. Wow, eso es mucho menos de un día. Bueno, pero... ¿Un día o menos? Claro, libros de una sentada, un día, libros que se pueden leer en un ratito y ya te sentís un intelectual o una intelectual y... Y nada. Te los podés leer todos en una semana y después terminar y ir y decir como, che, me leí 7 libros en una semana. Sí, claro. 7 libros en una semana. Bueno, hoy vamos a hablar de Cuando Entonces, pequeña novela de Juan Carlos Onetti, quien fue uno de los exponentes más grandes de la literatura latinoamericana del siglo XX, el uruguayo, y uno de los autores que llevaron a cabo el boom de la novela de esta región en los años 60, junto a otros de la talla de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Sin embargo, hoy vamos a hablar de uno de sus libros de los 80, más llegando al final de su vida, no tanto de su periodo más sesentoso, sino... Más ochentoso, sí, justamente, del año 87, esta novela llamada Cuando Entonces. Esta novela trata sobre Lamas, así a secas que no se le sabe el nombre, un periodista argentino que empieza la breve novela, algunos podrán decirle incluso Nubel, en un bar de La Banda, ciudad ficticia uruguaya, conversando con uno de sus colegas del diario en el que trabaja. La Banda es el nombre de la ciudad que surge a partir del incendio que acaba con Santa María, célebre ciudad inventada por Onetti como aquella Macondo de García Márquez, en donde transcurre gran parte de sus historias. En el bar El Dorado, Lamas empieza a narrar la historia de Magda, una trabajadora sexual que conoció en un cabaret y de la cual se terminó enamorando. Sin embargo, este pseudo romance estaba destinado al fracaso, dado que Magda estaba a su vez enamorada y en una relación intermitente con un militar extranjero de alto rango, cuya procedencia nunca quedará clara. Magda es entonces el hilo conductor de toda la trama. Si bien el narrador es el propio Lamas, aprendemos más sobre ella a través de sus palabras que de él mismo. ¿Qué siente, qué piensa, cuánto y cómo ama? Tanto Lamas como cualquier lector cae presa o preso del misterio que envuelve a Magda. La atmósfera prostibularia repleta de humo de cigarrillo, whisky y champán barato deja entrever cierto machismo en la narración de la que ningún autor de la época logra escapar airoso. Cortázar en Rayuela también tiene un poco de estas cosas. Y Onetti generalmente tiene estos personajes así, prostitutas y mujeres de la noche. Sí, lo poco que he leído de Onetti ocurre eso. Sí. Y son novelas bastante tristes. Sí, son tristes. Si bien encontramos un personaje bien definido en Magda, cínico y desencantado del mundo, siempre la estamos viendo a través de los ojos de los hombres que la rodean, ojos que juzgan, definen y que en última instancia corrompen. No es raro entonces que la novela comience en un lugar llamado El Dorado, ya que representa lo que Magda fue para Lamas, un tesoro inalcanzable, un destino lleno de riquezas materiales y espirituales que en realidad jamás existió, una esperanza inasible para la cual no queda otro remedio que el exilio si se pretende olvidarla. Escapar buscando nuevos horizontes a causa de una herida que no cierra es un denominador común para todos los personajes de Cuando Entonces. Tienen un pasado que prefieren olvidar y un futuro que prefieren no enfrentar. El colega de Lamas le pregunta hacia el inicio de la novela qué tipo de fracasado lamenta más, cuál le resulta más conmovedor y más le hace odiar la crueldad del destino, a lo que el protagonista contesta sin duda alguna que todos. Y es esperable que entre esta totalidad se incluya a sí mismo. Cuando Entonces es un libro sobre el fracaso y sobre lo inocuo que resultan las acciones cuando una historia ya está escrita y destinada a fallar. La narrativa de Juan Carlos Onetti es siempre urbana y nocturna, y en este caso lo lleva a su punto más alto. Cuando Entonces no es de sus obras más conocidas como La vida breve o Los adioses, pero es una buena introducción a su obra, la cual es muy extensa y a menudo sus distintas novelas y cuentos están interrelacionados mediante sus personajes y el lugar común que es siempre Santa María, hasta que cae y se convierte en La Banda. La vida breve es una de las novelas... La Banda con B corta. Sí, La Banda con B corta. No La Banda del Golden Rocket, por ejemplo. No, pero también es un juego... O La Banda de Rubén Rada. Bueno, pero también, muy rápido hoy. Y furioso. Pero tiene también un doble significado, porque también, como es uruguayo, hace una referencia a La Banda Oriental. Ah, lo que es estudiar letras, ¿eh? Sí, y La Banda también es el olor que queda después de renacido el fuego de las cenizas cuando se limpia Santa María. Mirá vos. Sí, eso lo aprendí en literatura latinoamericana 2. ¿Qué ibas a decir sobre La vida breve, que es una de las novelas que leí de Onetti? Bueno, es una de las novelas, quizás la novela de Onetti y también... ¿No junta cadáveres la novela de Onetti? Pregunto, es pregunta. Bueno, sí, en Twitter. Puede ser también, pero la vida breve es de los años 60, de... en medio del boom, y es una de las novelas más densas que hay de Onetti, y en general es muy difícil de leer. Entonces es mejor, si quieren acercarse a la obra de Onetti, leer Los adioses o esta que de la que estamos hablando hoy. Los diálogos se construyen uno encima de otros, yuxtaponiéndose y fluyendo como si estuvieran en medio de un policial negro. Los personajes de Onetti siempre tienen la palabra justa, la chicana en la punta de la lengua, la ironía y el sarcasmo son lenguajes explorados hasta lo más profundo, constituyendo así quizás lo más ficticio de su prosa. Sin embargo, la literatura de Onetti es de lo más fiel a una cruda realidad que se pueda encontrar, y cualquiera que disfrute de las letras latinoamericanas tendrá en este libro una buena oportunidad de leer a un autor que supo extraer momentos de la vida y plasmarlos en sus obras con un realismo que nada tiene de mágico, sino que más bien es trágico. Hiciste un juego de palabras. Guanco. Muy bueno. Muy bueno. Aplausos para Guido. Aplaudiendo una todo el estudio abajo. Así no, que... hay gente riéndose abajo realmente, pero creo que no por nosotros. Muy fuerte se ríe esa gente. Sí. No nos debe estar escuchando. Este fue el libro de un día del día de hoy, Cuando Entonces, de Juan Carlos Onetti. ¿Se consigue más o menos? El índice de conseguibilidad es de un 6. ¿Sobre 10? Sobre 10. No, bastante sí. Bien. Hay una edición de punto de lectura. Ah. Pequeña y Barata, seguramente. Pequeña y Barata, que es una editorial que tiene varias de las ediciones de Donetti. Es muy cortito, muy cortito. Tiene 78 páginas. Muy cortito. Tipografía... No, tipografía normal. Bueno, pero muy pocas páginas, ¿eh? Pero sí, lo leí hoy. Se puede leer en menos de un día. Sí. O sea, sí, lo puedes leer dos veces. Sí, en 24 horas yo puedo llegar a leer bastante. Sí, sí, una novelada el considerable, Quijote, claro. Pero bueno, eso siendo las 10 y 2 minutos de la tarde, ¿qué nos queda más para decir? Nos queda pasar al último momento de la noche. Únanse al tren del amor. Únanse a... Sí, yo me voy a unir al tren del amor con mi gato mirando unas películas en mi casa, me parece. Pero se pueden hacer muchas cosas en este viernes a la noche. ¿Cómo? Muchas cosas. Como, por ejemplo, dormir bien para ir mañana a la marcha en el Ni Una Menos. Sí. O no ir a dormir, o ir a dormir a un acampe que se está haciendo en este preciso momento. ¿El acampe frente, en calle 7? Sí, a las ex oficinas de Arba, donde se le está exigiendo desde el movimiento feminista a los responsables, digamos, que no se vuelvan a abrir esas oficinas, sino que ese lugar donde ocurrió el femicidio de Sandra Ayala Gamboa sea una casa destinada a... preservar su memoria, digamos. No. Un lugar de prevención... Oficina de género. Contra la violencia de género y de atención a las víctimas de violencia de género. Pero eso se engancha con la invitación a la marcha de mañana. Exactamente. A las 4 de la tarde se concentra en Plaza Moreno, si mal no recuerdo. Y bueno, se marchará como todos los últimos 3 de junio, al menos desde el 2014. ¿Fue sí, la primera? Creo no, que es el cuarto. ¿Tercero o cuarto? ¿Tercero o cuarta? No recuerdo si fue en 2015 o 2014 la primera marcha. Pero bueno, también no solo en esta ciudad, en Capital, en todas las principales ciudades del país, se va a estar marchando. Y para terminar el día, con pum para arriba, ¿qué hay a la noche el sábado? Toca Juana Molina mañana. Acá bien, pum para arriba. ¿Qué? ¿61 o 62 el teatro? Es 58. Claro, no, yo estoy, tengo el mapa invertido. Dado vuelta. 58 entre 9 y 10. 10 sí. Y 11. 10 y 11. 10 y 11. Sí, es paralelo a Lola Vázquez, pero dos cuadras. Dos cuadras, claro, más es abajo. Al que yo corrí uno de mis primeros programas para ir a ver a Sara Eve. Sí. Ah, claro, exactamente. Y donde la semana que viene toca Pez. Exactamente, el viernes que viene. Pero mañana toca Juana Molina, que presenta en La Plata su disco Halo. Muy buen disco. Sí, no sé si están en su top 3, digamos, pero es un gran disco. Top 5 seguro. Sí, porque tiene como 7, o sea, digamos que en un top 5 tiene que entrar. Sí, no es de sus peores discos, es un disco muy bueno. Bueno, yo no sé si voy a ir, no tengo la entrada todavía, tendría que ver. Tengo ganas. ¿Pero es ya o no? Es mañana, pero mañana. Claro, mañana, sí, mañana a la noche. Así que bueno, muy recomendable. Después no sé qué otras movidas hay. Ayer hubo una movida interesante, pero no la recomendé la semana pasada, así que no sé qué sentido tiene. Ya no podemos, claro. No podemos dejar. Pero me pasó un dato interesante, que fue que me pasaron dos, fue como una la puesta en valor del cine Select, de la sala Select del pasaje de Ardo Rocha, se pasaron 3 cortos. Uno de ellos se ve, digamos, todavía, que es... Breve historia en el planeta de Tangram, que tiene un par de años, y después un corto de los 70 y uno de los 90 que no se consiguen mucho. Y vi uno de ellos, muy bueno, de fines de los 90, hecho en el marco de la carrera, y allá hoy fui al departamento de cine y me dijeron que la gente que trabaja en el departamento de cine, de la carrera, digamos, que nunca lo había visto. ¿Qué pasa, Guido, no? Al cortometraje. Y bueno, fue un gran evento. Ayer la puesta en valor de la sala Select del pasaje de Ardo Rocha. No sabemos de qué se está riendo Guido. Nada. Ahora, ¿no? Bueno. Se acordó de un chiste. De un chiste de Jaimito. Me acordé de un chiste de Condorito. De Condorito. No, los chistes de Jaimito, estoy teniendo contacto con niños muy chicos, por cuestiones laborales, ¿no? Y. No, bueno. Menos mal. Comento. Cortalo acá. Y los chistes de Jaimito, no solo que siguen existiendo, sino que son los mismos de cuando yo era chico. No están ayornados, digamos. Es tipo, sí, no, entonces la madre le dijo vaya a comprar huevos y se cortó los huevos y... Ah, pero son bastante gore. Son bastante gore. Sí, son medio boring. Como se lo corta con un cuchillo y después la mina, la madre le pide vuelta que compre huevos y para que me crezca. Bueno, pero y los nenes se ríen y son los mismos que no, yo no contaba esos chistes porque yo nací viejo, pero mis amiguitos me contaban. Claro, no, sí. No hay chistes, digamos, sobre Instagram. Sobre Trump y claro. Putin, no, y sobre Instagram, los, no, no. Sobre no. Los spinners. No, no, para nada. Son todos los mismos chistes de siempre. Bien. No tenemos más nada para decir. Y sobre todo, un detalle para aquel investigador del CONICET que quiera profundizar sobre esto. El lugar que tienen los testículos en los chistes de Jaimito es central, llamativo, y creo que es el eje que unifica a todos los chistes de Jaimito. Yo creo que hay 10 sociólogos que nos están escuchando que acaban de tomar nota de eso. Lo aconsejo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, le agradecemos a Luciana por la operación técnica, a Radionauta por el espacio. Sí. Nos vamos con dos canciones. Y a la gente que hace la cerveza artesanal. Sí, Ufuku, que es muy buena. La recomendamos. Hoy estamos con la negra. siempre alguna tomamos. Es maravillosa. Y a la gente de Aini que la vende. También. Nos vamos con dos canciones de los Living Lips. Un saludo, pero gigante. Un abrazo fraternal. Nos vamos con dos canciones de los Lips. Una del disco de 2006, At War with the Mystics, En Guerra con los Místicos, Haven Got a Clue, uno de los temas, no de los temas más conocidos del disco, no fue uno de los simples, pero un tema muy entretenido. Y luego con un tema no tan entretenido, porque la verdad que los últimos dos discos de los Flaming Lips no lo son tanto. Los tipos vienen grabando, tienen una especie de discografía paralela tipo Babasónicos en los 90, tienen como los discos posta y los discos juguetones, que son como, tiene un disco que es un cover de Dark Side of the Moon, un disco que es un cover de Sgt. Peppers, un disco que es todo con invitados, pero que no son los discos posta, pero que lo sacan ellos y son discos interesantes. Bueno, y también fue muy conocido en los últimos años de los Lips la amistad muy cercana entre Wayne Coyne, su cantante, y Miley Cyrus. Fue uno de los grandes temas de la música norteamericana de los últimos años. Fue la amistad entre Wayne Coyne y Miley Cyrus. ¿Uno de los grandes temas? Sí, sí, se habló mucho de eso. Realmente mira, nadie lo podía creer que una banda tan reconocida e importante como los Lips tuviera buenas relaciones. En el último disco que salió en enero de este año, Oxymlody, un título que no significa nada, canta Miley Cyrus en una canción. Bueno, vamos a escuchar una canción que no es esa, es otra. Que, no, lo siento mucho. Tenés la oportunidad y la desperdiciaste. Sí, no, pues, la verdad que tiene canciones mejores el disco, pero ya la cosa pop así más enganchadora que tenían de Soft Bullet, In Yoshimi, At War With The Mystics, ya no está en los últimos discos. Bueno, vamos a escuchar, como decía hoy, de At War With The Mystics, Haven Got A Clue, y de Oxymlody, el último disco de los Flaming Lips, el tema Nick Digne, Never Know. Nos vamos y nos volvemos a encontrar la semana que viene. You won't trick me. Time you Thank you.